Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university. Ongi etorri, bienvenidas y bienvenidos a Minoría Absoluta, el magazine cultural de Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM y en eguzkiplaza.net. And they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course. Hoy es nuestro programa número 7. Para quienes queráis poneros en contacto con nosotras, tenemos un email que es berriozarirratia@gmail.com y un número de teléfono, el 948-06-5599. Comenzamos saludando a nuestro compañero Asier Aragón, que... aquí lo tenemos, no nos pudo acompañar la semana pasada, Rachel León Asier. Buenas tardes, Aitane. ¿Qué nos traes hoy en esa sección, La Factoría? Traemos un poco de todo esta semana, un poco de punk, algo de rock y, bueno, un poco de todo, como siempre. Es curiosidades. Y saludamos también a nuestra experta en cine, Esther Iriarte, que realiza la sección... Calla Harpo, que estamos rodando a Rachel León, Asier. ¡Uy! ¡Esther! ¡Esther! ¡A Rachel León, Esther! ¿Qué tal, Anchana? Asier, como has llegado tarde... Ya, lo siento. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Sí, que uno se encuentra con cosas así. Esta tarde nos acompañarán aquí en el estudio MC Koyik y MC Belcha, pero antes de todo esto vamos a repasar la efemérides del día. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1492, atentos y atentas, Cristóbal Colón descubre para el Imperio Español la isla de Cuba. En 1666, qué numerito, ¿eh? El número de la bestia, fallece Agustín Moreto, comediógrafo español. En 1782 nace Niccolò Paganini, compositor y violinista italiano. En 1812 nace en San Diego de Núñez, provincia de Pinar del Río, el famoso novelista Cirilo Villaverde, autor de Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. En 1914 nace Dylan Thomas, escritor galés. En 1923 nace Roy Lichtenstein, pintor y escultor estadounidense. En 1927 se dan las primeras actualidades sonoras por medio de la televisión neoyorquina. Tal día como hoy, pero en 1930, nace la destacada cantante cubana Omara Portuondo. Y en 1930, Jorge Grau también nació, director español de cine, así como Elías Querejeta en 1934, cineasta español por todos conocido. En 1952 nace Roberto Benigni, actor y director de cine italiano. Y ya acercándonos, pero en 1990 muere el músico Xavier Cugat. Bueno, y ahora que estamos aquí los tres reunidos, podemos empezar con nuestra sección de las noticias culturales de esta semana. Un periodista de 14 años dirige una agencia en Libia. ¿Qué os parece? Tiene 14 años, las manos filamentosas y la mirada estrábica. Su nombre es Malek Mohamed y el pasado febrero, tras el estallido de la rebelión popular en Libia, no tomó las armas como muchos de sus compatriotas, sino que hizo lo que siempre había querido, ser periodista. Primero trabajó en el periódico Al Rai y en otros medios hasta que decidió fundar el pasado junio una agencia de información, la primera de la Libia rebelde. La agencia Brega de Noticias, de la que es fundador y director, cuenta con 21 trabajadores, todos ellos voluntarios. La agencia abierta en la red social de Facebook desde hace 4 meses tiene 2.770 seguidores y en su perfil se asegura que es independiente y que pertenece a toda Libia y no a una ciudad o región del país, en referencia a las rivalidades locales que han aflorado durante y tras la sublevación. El Festival de Olite y Escena podrían convertirse en bienales. Esto se debe al recorte, que supera el 20% respecto al 2011 y que se le suma al 33% de la legislatura pasada. Las programaciones propias del gobierno foral se agrupan en una sola partida de 1,5 millones. El Quijote interactivo de la Biblioteca Nacional logra 1,5 millones de visitas. El primer libro interactivo de la Biblioteca Nacional de España, El Quijote, que se presentó hace un año digitalizado en Internet, ha recibido 1,5 millones de visitas desde entonces. Según los datos aportados por la Biblioteca Nacional, durante 2010 se registraron más de 736.000 visitas a este libro. Y en lo que va de 2011, ha habido alrededor de 785.000 visitas, lo que da un total de algo más de 500.000 de visitas en el primer año. El Quijote interactivo de la Biblioteca Nacional de España ofrece al lector contenidos que ayudan a entender mejor la obra de Cervantes, con grabados, música y mapas de las andanzas del Hidalgo y su escudero. Se puede oír el sonido de las páginas de la primera edición del siglo XVII, como si el internauta tuviera un libro entre sus manos. El proyecto necesitó más de 5.000 horas de trabajo de bibliotecarios, programadores, diseñadores gráficos y expertos en arte y música de la época. El cantante José Andrea anuncia su retirada del grupo Mago de Oz. El cantante de Mago de Oz, que dejará el grupo después de 16 años, cuando concluyan los conciertos que la banda tiene previsto ofrecer en América Latina y varias ciudades españolas hasta finales de año. Mago de Oz ha confirmado que José Andrea acompañará al grupo en los conciertos de la gira americana, que comenzará el próximo mes, y en la que visitarán Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador y México, así como en las actuaciones previstas en varias ciudades españolas. El grupo, que fue fundado por el batería Chus en 1988 con el nombre de Transilvania, que luego cambiarían por Mago de Oz. La banda, que ha mezclado sonidos del heavy, rock clásico y el folk con otros estilos tan dispares como el tango, el gospel o la ranchera, incluso la música clásica, está actualmente compuesta por José Andrea, que es la voz, que es el que les va a abandonar, Carlitos, Frank, Salva, Chus y Mohamed. Entre sus discos figuran la tetralogía Gaia, La voz de los árboles, La leyenda de la Mancha o Finisterra. La saga de novelas de Stephen King llegará finalmente a la televisión. Tras los problemas con Universal, Imagine Entertainment ha conseguido que la cadena acepte el ambicioso proyecto que pretende dar forma al universo fantástico de La Torre Oscura, con una trilogía cinematográfica y dos series de televisión. Aunque se desconoce la fecha en la que el proyecto verá la luz y a falta de confirmación oficial, es más que probable que el actor Javier Bardem sea el encargado de encarnar a Ronald Deschain, protagonista de la saga literaria, un pistolero que ha pasado la mayor parte de su vida buscando la misteriosa Torre Oscura. Y digo yo, después de habernos visto, sin maquillaje y sin trampa ni cartón, yo sigo aquí soñando con tus besos, tú eres mi razón. Diana Navarro presenta su nuevo trabajo musical. La artista Diana Navarro rinde homenaje al flamenco en su nuevo disco, que fue grabado en directo en el Teatro Quintero de Sevilla el pasado mes de julio y que saldrá a la venta el próximo 31 de octubre. Flamenco, como se titula este disco, es un homenaje a un estilo que esta cantante escuchó desde que estaba en la cuna. Se trata de versiones de grandes artistas como La Niña de la Puebla, Pepe Pinto y Juanito Valderrama, entre otros. El universo de Tim Burton recogido en un libro. Tim Burton es el título de un monográfico publicado por Phaidon Press y Cahiers du Cinéma que ahonda en el extraordinario mundo de realizar norteamericano. Un cineasta que ha logrado el reconocimiento internacional a través de su original y extravagante estilo de filmación. Escrito por el crítico de cine Antoine de Bac, el libro invita a realizar un viaje entre bastidores por la obra de Burton, película a película, desde sus primeros cortos cuando era un apasionado adolescente hasta su último gran éxito de taquilla hollywoodiense, el espectáculo visual Alicia en el País de las Maravillas del 2010. A través de entrevistas con el cineasta y de su propio trabajo de investigación, el detallado análisis de Baker realiza tanto de la persona como de sus películas está acompañado por fotogramas, fotografías de plató, anécdotas y una magnífica colección y selección de los propios dibujos y modelos de Burton. La biografía de Steve Jobs llega a Japón con 25.000 ejemplares ya reservados también. Con más de 25.000 ejemplares reservados por adelantado, la primera parte de la biografía autorizada del fallecido Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, llegó este lunes a las librerías japonesas en una edición de 100.000 unidades. Los videojuegos son útiles para tratar el mal de ojo vago en los niños. Un estudio realizado en una clínica oftalmológica de la India muestra que la corrección de la ambliopía, también llamada ojo vago, se puede lograr en muchos niños mayores si se adhieren a un régimen que incluye el uso de videojuegos, junto con el tratamiento estándar para la ambliopía. El doctor Goh Somen presentó el informe sobre los criterios que permitieron mejorar la visión de los participantes en su estudio de entre 10 y 18 años. Y casi el 30% de los 100 participantes mostraron mejoras significativas y alrededor del 60% mostró una cierta mejora. Dicen que soy un desastre con patas y un despiste sin fin, fuerte y frágil. Y atención, porque los Mossos de Escuadra estarán en la nueva temporada de CSI Nueva York. El cuerpo de forenses que protagoniza CSI Nueva York contará en uno de los episodios de su séptima temporada, que arranca en Telecinco con la colaboración de los Mossos de Escuadra en la investigación de un caso, una de las apariciones más destacadas junto a la del actor Peter Fonda. Filmes de Alemania, Japón y España en el 10º Festival Internacional Telenatura. Se celebra en el Planetario de Pamplona y la Universidad de Navarra, con talleres sobre la conservación del medio ambiente y la divulgación de la naturaleza. Este año se han presentado 105 películas de 21 países, de las cuales han sido seleccionadas 22. Santiago Echeverría, codirector del festival junto al profesor Bienvenido León, ha asegurado en los medios que en esta 10ª edición, a la que se han presentado desde superproducciones americanas, europeas y asiáticas hasta trabajos de ONG y de jóvenes realizadores, ha habido un excelente nivel. A ha abierto el plazo de inscripción para el 7º Festival de Cortometrajes Sueños en Corto, que se celebrará en Logroño en enero del 2012. Por 7º año, a lo largo de la primera semana de enero del 2012, se celebrará el ya tradicional Festival de Cortometrajes Sueños en Corto, certamen que promueve una vez más el reconocido Café Bretón de la capital riojana, con el objetivo de dar cabida y exhibición a los trabajos cinematográficos realizados durante el año 2011. Las votaciones de los asistentes determinarán una vez más qué obras serán acreedoras de los premios del festival. En ese sentido, para esta edición se han establecido un premio de 600 euros para el mejor cortometraje y un premio especial de 300 euros para el mejor cortometraje riojano, con el objeto así de potenciar los trabajos locales. En la que nos decimos todos sin hablar, y si me caigo y si me parto el alma, tú me calmarás. Airán Etxaniz recopila de vuelta a mi planeta toda una vida de trabajo. Que la cantante, que por cierto estamos escuchando, y compositora navarra Airán Etxaniz, autora de temas de Malú o Ana Torroja, presenta hoy en Pamplona su disco De vuelta a mi planeta, en el que, según ha comentado a Efe, la propia artista recoge canciones de toda una vida de trabajo. Son 11 temas que hablan un poco de la vida, tal y como ella la ve, de cosas que ha vivido en primera persona o que ha visto a su alrededor, que habla de cosas cotidianas que nos pueden pasar a cualquiera y de sensaciones bastante universales. El amor, el desamor, la alegría, la pérdida, el descubrimiento de la belleza en las pequeñas cosas están reflejados en este disco, que ha estado precedido por un videoclip y un single para el que ha elegido una canción que en sus palabras es muy optimista. El gobierno foral subvencionará proyectos culturales por valor de 1,7 millones. El gobierno de Navarra pondrá en marcha a finales de año una convocatoria pública de libre concurrencia para subvencionar proyectos de creación y difusión artística y cultural. El Ejecutivo Foral ha habilitado para este fin, en el anteproyecto de presupuestos del 2012, una cantidad de 1.746.600 euros. Con esta decisión se quiere introducir mayor eficacia en la gestión de las ayudas y destinarlas en su mayor parte a acciones culturales concretas. Así lo han manifestado en una rueda de prensa el consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales, Juan Luis Sánchez de Muniain, y la directora general de Cultura, Ana Zabalegui. Y esta subvención se repartirá entre 4 modalidades distintas: ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales, que está dotada con 90.000 euros, ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales, que está dotada con 55.200 euros, ayudas para convenios con entidades que realizan difusión cultural, dotada con 160.100 euros, y convenios con entidades artísticas y culturales. En este convenio han destinado más o menos 1.441.300 euros. A estas ayudas hay que añadirles los 340.000 euros que el Gobierno de Navarra destinará a becas para la formación artística, una partida que se ha incrementado en 2012 en 15.000 euros, aproximadamente un 4,62%. El programa de becas incluirá también, a partir del próximo año, una gala anual en la que los becados podrán mostrar sus trabajos ante el público navarro. El Departamento de Cultura, su interés es en la acción cultural. Como decíamos, es el momento de darle, aprovechar al máximo todas las magníficas infraestructuras que cuenta nuestra comunidad foral y que han sido construidas principalmente en los últimos años. Hay algunas que tienen todavía mucho margen de aprovechamiento y, por tanto, la principal novedad en este ámbito de la acción cultural es que se pasa de el sistema de partidas nominativas a asociaciones, colectivos, entidades, a un sistema de convocatoria pública. Es decir, que todas estas asociaciones, colectivos y entidades concurrirán a una convocatoria de ayudas, o mejor dicho, a 4, según las modalidades, las artes escénicas, el teatro, la difusión de la cultura u otras de estas características, concurrirán a esta convocatoria y el Gobierno de Navarra establecerá las condiciones, las contraprestaciones que estos colectivos se obligan a ofrecer a la sociedad navarra con sus actuaciones, con su labor, y también aprovechando al máximo los recursos públicos para que la mayor parte de la ayuda vaya destinada a la realización de la actividad, más que a los gastos de estructura y funcionamiento, que también, lógicamente, tendrán que beneficiarse de esta contribución. Pero lo que se pretende es que el mayor montante de la ayuda vaya a la realización de la actividad cultural propiamente dicha. Por lo tanto, lo que se trata es de aplicar los criterios de austeridad, menor gasto, ahorro, más recursos para poder aprovecharlos mejor y, sobre todo, eficiencia. Hacer lo más posible con los menos recursos posibles. Y de esta manera anunciamos que esta convocatoria va a alcanzar el 1.700.000 euros para subvencionar a todos estos grupos y entidades. Por otra parte, por señalar también de los otros servicios del departamento que también han visto reducida su cantidad en algunos casos, especialmente en patrimonio, pero que seguiremos con restauraciones importantes, y las actuaciones más significativas que me gustaría resaltar son la urbanización de la iglesia la urbanización del exterior y la iglesia del monasterio de Irache, que, como sabrán ustedes, está conveniado con el Estado para que sea un futuro parador de turismo. Las labores de consolidación en edificios significativos como el monasterio de Iranzu, el castillo de Olite y el monasterio de Leire, intervenciones en el claustro de Fitero y en la catedral de Pamplona, en San Pedro de la Rúa, cuya restauración probablemente se inaugurará ya a lo largo del año que viene, y luego pues algunas intervenciones en monumentos significativos aunque menores, como puede ser la ermita de Montalbán. Y digo yo que cómo pasa el tiempo, que hace dos días no existías para mí y ahora no hay rincón en mi cabeza. Bueno, y el próximo sábado 29 de octubre abre el telón la tercera edición del ciclo Dance, espacio de danza que organiza el Ayuntamiento de Pamplona en Civibox y Turrama. El programa lo componen 5 espectáculos que pretenden servir de espacio de creación y difusión artística del mundo de la danza. Hasta el 26 de noviembre, Dance acercará al público los montajes de 5 compañías de diferentes regiones del país, con la aportación también de las compañías navarras, Hierba Roja y Fuera del Eje. Y para los que os gusta ir a la Filmoteca de Navarra, que sepáis que hoy jueves día 27 acoge la mesa redonda La improvisación al órgano, improvisación sobre una película con Juan de la Rubla, organista, y Francisco Benavén, crítico de cine. Organizado por el programa Música para órgano en Navarra, esta mesa redonda estará ilustrada con pequeños fragmentos de la película Faust de Murnau de 1926, que se proyectará el día 28 de octubre a las 8:30 de la tarde en la Catedral de Pamplona, con el acompañamiento al órgano de Juan de la Rubla. En ella se tratará el tema de la improvisación musical sobre una película a modo de banda sonora. Y el viernes día 28 continúa el ciclo Federico Fellini con la proyección de la película Los Inútiles de 1953. Federico Fellini hizo aquí la radiografía de un pequeño pueblo de provincias, a la vez que la crónica nostálgica de una generación. Para ello se sirvió de un grupo de inútiles, de gandules, que es así como se podría traducir el título original de I Vitellini, alusión a los terneros no destetados, pero que ya andan metiéndose en problemas, evocando por medio de ellos los años de su juventud en Rimini, la vida gris y estancada de sus habitantes, ambiente al que posteriormente volvería en Alma sin conciencia de 1955 y en Amacor de 1973. Y hay un concurso de pop rock que se celebra en la taberna On Kissing aquí en Pamplona, y el plazo de inscripción está abierto hasta el 5 de diciembre. Hay que entregar una maqueta con al menos 2 canciones propias. En enero comenzará el concurso. Cada grupo realizará un concierto de 50 minutos. Habrá un jurado secreto y uno popular entre los asistentes. El grupo tendrá a su disposición en el escenario batería, equipo de micrófonos y monitores. El año pasado se inscribieron un total de 42 grupos. Y el grupo ganador fue Touche, que se llevó una magnífica guitarra Fender Stratocaster, un pack de platos de batería y un micrófono Shure, y el segundo clasificado, Brigada Improductiva, que consiguieron una grabadora multipistas Boss. Los premios son un amplificador Fender Mustang, un juego de platos Savian y un home studio Presonus. Bueno, y hablando sobre la muestra de teatro de aquí del 2011, deciros que un total de 9 grupos de teatro no profesionales de Pamplona participan en la muestra de teatro de aquí, Muñecajos, Teatralis, Aquí Madera, Ozoa, Zarrapastra Teatro, Grupo de Teatro Café Conversos, Incierto True, Velum Teatro y Aula de Teatro Jus La Rocha pondrán en escena sus propias producciones que en esta muestra de teatro de grupos de Pamplona, que comenzó el 26 de octubre, se celebrará en los Tibibos y Iturrama, San Jorge, Mendillorri y Jus La Rocha hasta el 9 de noviembre. Bueno, la programación que tenéis es que hoy podéis ir a Tibibos San Jorge a ver a la compañía Teatralis en la obra La cantante calva del autor Eugenio Ionesco. Es una comedia que dura 60 minutos. El viernes mañana, día 28, a las 8 de la tarde os podéis acercar al Cibibos Iturrama a ver a la compañía de teatro Muñecajos con su obra Me duele aquí, del autor Creación colectiva. Es también una comedia de 60 minutos. El miércoles 2 de noviembre a las 8 de la tarde en el Cibibos Jus La Rocha podréis ver a la compañía Café Conversos interpretando la obra La visita, también de Creación colectiva. Es un drama de 65 minutos de duración. Y arriba tu arte bucanda, Valencia. Temí es el momento. Temí es el momento de bucanda, Valencia. Podies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creixer. Lentament, el miraves creixer com un crepuscle. La vida sense tú es la canción que ha elegido Brim Pass para hacer el primer videoclip de su último disco, Coratge. El vídeo hace un paseo por los rincones de su Valencia, marcados por la memoria urbana, la historia y la lucha de la ciudad desde la óptica de Brim Pass. Quan et passava a recollir una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia on agitàvem el demà. Un sol rescolant-se a l'assemblea a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quatre estones grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem al terrat. Una cançó d'extremo, roba estesa, València entre els llençols blancs. La vida es tanca just, tornar a riure, cridar al vent, sentir-nos lliures. La vida és desitjar, tornar a nàixer, correr tot sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les canes, si una llàgrima encendia les galtes. La vida és entendre, cridar, aprendre a viure, la vida sense tu. Al mercat central, pujar per cavallets fins la Vall Digna, fumar obrits, cantar a crits. La vida és una casa enderrocada, prova les torres de serrans. Amor, humor, respecte a la façana, foc i metralla a les nostres mans. La vida s'agafa al primer tramvia, del pont de fusta al cabanyal. Una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. La vida és una barca abandonada que van trobar davant del mar. Sentim-nos com dos nàufrags a la platja, l'últim cop que em vas besar. La vida es un cachusto, nada libre, mirar al ven, sentirnos libres. La vida es desintar, tornar a nice, correr todo el sol, sentirte crecer. La vida se enfrenta, ya les ganes, una lágrima se queda desgalles. La vida siempre entrequina, vendré a viude. La vida es un cachusto, nada libre, mirar al ven, sentirnos libres. La vida es desintar, tornar a nice, correr todo el sol, sentirte crecer. La vida se enfrenta, ya les ganes. La vida sense tu, la vida sense tu, la vida sense tu, la vida sense tu, la vida. Aquí sol matinero, les torres dels serrats, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, en ja veus al voratge, escoltes des del llit les sirenes del port. Llega Minoría Absoluta, calla Harpo, que estamos rodando. Bueno, si hay algunos nubarrones hoy en el cielo, lo vamos a compensar con un poquito de comedia y de humor. Se trata de un género teatral con mucha historia, que se adaptó rápidamente a los espectadores de cine. Básicamente, una película con humor busca provocar la risa a la audiencia mediante una trama de enredos, conflictos divertidos, muchas veces en situaciones cotidianas. Suele ser agradable y optimista. Es de los géneros cinematográficos más importantes y el primero en distinguirse en los cortometrajes de los inicios del cine. Podemos destacar El regador regado, de 1896, que es una película francesa de los Lumière y se considera la primera comedia de la historia del cine. En sus inicios se utilizaban los golpes de tarta, choques de automóviles y situaciones insólitas de toda índole que marcan las bases de lo que hoy conocemos como cine cómico. Entre los primeros nombres importantes del cine cómico mudo se destacan Charles Chaplin como tipo de comedia burlesca basada en continuos gags, La quimera del oro de 1925 de Chaplin o Buster Keaton. De Keaton señalamos El maquinista de la general, del 26, comedia intemporal que tiene todos los ingredientes necesarios para acercarse peligrosamente a la perfección absoluta. Humor, suspense, reconstrucción histórica, estudio de personajes, belleza visual y precisión técnica. Como referente a la comedia romántica, tenemos al Tenorio tímido, de 1924, donde el protagonista Harold Lloyd es un joven tímido e inexperto con las mujeres que, a pesar de su ignorancia, escribe un libro sobre el amor y la seducción. Y con la llegada del sonido se creó un estilo más sutil que perdió el entendimiento internacional de las situaciones. Si bien algunos famosos sobrevivieron al cambio como Chaplin, Keaton y Lauren y Hardy, conocidos en España como El Gordo y El Flaco, también hubo muchos otros que no pudieron adaptarse a la nueva etapa. La conjunción del sonido con la comedia dio como resultado la comedia musical americana. En los años 30, películas destacables son Sucedió una noche, de 1934, con Frank Capra, Tiempos modernos, con Charles Chaplin, del 36, entre otras. El absurdo surrealista llegó al cine en manos de los hermanos Marx, de los cuales hicimos un pequeño tributo la semana pasada. En el desarrollo de películas de comedia, en este caso, comedia tipo parodia, desempeña una función el exiliado alemán Ernst Lubitsch, Ser o no ser, de 1942, que trata de una compañía de teatro en el que realiza una sátira del nazismo, película de parodia política y romanticismo cínico, que se trató de un film transgresor en aquel momento. pero desde luego no podemos olvidarnos del austriaco Billy Wilder, de los más grandes directores con títulos como El apartamento de 1960, que es una comedia dramática estadounidense que refleja el capitalismo y la corrupción moral de la sociedad competitiva en un marco de enredos de una compañía de seguros y amoríos fugaces en un apartamento prestado por uno de los compañeros. Pero el año anterior, 1959, había llevado a cabo con faldas y a lo loco con los grandes del cine, Tony Curtis, Jack Lemmon y la maravillosa Marilyn Monroe. Legendaria comedia de gags, de drag queens, perdón, tiene en todo momento un innumerable montón de gags inteligentes, ritmo vertiginoso, actuaciones sensacionales. Cabe destacar cuando Joe y Jerry por casualidad son testigos de un tiroteo realizado por una banda mafiosa y son descubiertos, rápidamente tendrán que dirigirse al sur de Florida, disfrazados de Josephine y Daphne, dos cantantes de una banda de jazz. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Para los actores, Tony Curtis y Jack Lemmon trajeron un travesti para que les diera algunas lecciones, ya que todo no era cuestión de maquillaje, cejas depiladas, peluquería y falsos pechos bien puestos. Muy brillante la resolución de Billy Wilder al realizar el film en blanco y negro para camuflar mejor los disfraces. También demuestra una gran resolución visual al omitir a los chicos travestiéndose, que pasamos de ellos como hombre, de ellos a ellas. Y con el pasar de las décadas, el cine de comedia toma su inspiración de la televisión, con temas más triviales y agresivos. Por esto, el cine de los 80 se caracteriza por la presencia de cómicos procedentes de la televisión como Steve Martin, Eddie Murphy, Bill Murray y más. Sin embargo, las comedias alocadas y verbales de los Marx se pueden ver reflejadas en obras de Woody Allen, como El Dormilón y Annie Hall. Sin embargo, la comedia romántica se mantiene en la actualidad, pero con menos talento en cuanto a la riqueza de los diálogos. En 1974, el grupo británico de humoristas Monty Python realizaron Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Ellos fueron los que sintetizaron en clave de humor la idiosincrasia británica de los años 60 y 70. Solían basarse en sketches breves que en muchas ocasiones incluían una importante carga de crítica social. En esta ocasión, ¿recuerdan a los caballeros avanzando por el suelo y entrechocando unos cocos para imitar el sonido de unos cascos de los caballos? ¿Os acordáis, verdad? Perfectamente. Pues fue por la necesidad de llevar a los personajes de un lugar a otro con un presupuesto tan bajo que no podían permitirse caballos de verdad. Mi. ¿Quiénes sois? Somos los caballeros que dicen mi. No seréis los que dicen mi. Los mismos. ¿Quiénes son? Somos los guardianes de las palabras sagradas. No peng y ni wong. Quienes los escuchan no suelen vivir para contarlo. Los que dicen ni piden un sacrificio. Caballeros de ni, somos simples viajeros. Buscamos al vago que vive más allá de esos bosques. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. Un par de años después podemos disfrutar de la comedia policíaca Un cadáver a los postres, film ideado como burla de las convenciones de las novelas de misterio, que no me oiga Nuria, que reúne en un caserón aislado a los 5 mejores detectives del mundo. Durante la cena, el anfitrión entra en escena y anuncia que a medianoche habrá un asesinato que deberán resolver a cambio de una bonita suma de dinero. Para no ser parodia, que como no podía ser parodia cuando los personajes están caracterizados por sus vidas frívolas, adulterios convenientemente callados, una homosexualidad encubierta con la pose de tipo duro y una soledad y tacañerías. También tenemos la película Un pez llamado Wanda, de 1988. Travesa comedia de costumbres poco sutiles sobre las diferencias culturales entre ingleses y estadounidenses, que radica en el tratamiento de los estereotipos sobre gánsteres, absurdos problemas de comunicación de un hombre tartamudo el asesino psicótico que es un bobo ultrasensible manipulado por una mujer fatal con una debilidad erótica por las lenguas romances, y el héroe sencillo que es un hombre apasionado encerrado en sí mismo pero con tendencia casi patológica a verse enredado en situaciones desafortunadas. ¿Empleo? No se suele ir vestido así para buscar trabajo, ¿verdad? Y entre semana. Estamos a... ¿Qué día es hoy? Pues yo sí trabajo, señor. Así que si no le importa... No, sí me importa. Al nota le importa. Es intolerable, ¿entiende? Tío, esta agresión es algo intolerable. Otro subgénero es la comedia negra, que se apoya en lo más siniestro de nuestra humanidad para hacernos sonreír ante la adversidad. Tono inquietante y subversivo corroe los valores establecidos con altas dosis de ironía y mala leche. Sus escenarios favoritos: la muerte, enfermedad, sexo y tabúes vistos a través de una mirada irrelevante del sarcasmo. Ejemplo de esto es el audio que hemos escuchado antes del El Gran Lebowski. El nota, un vago que vive en Los Ángeles, un día es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte apellido. Tras recibir una paliza, inicia la búsqueda del Gran Lebowski. En su encuentro surgirá un trato. El nota recibirá una recompensa si consigue encontrar a la mujer del magnate. Hemos citado casi de refilón a Woody Allen, magnate del arte cómico y experto en comedias sofisticadas e inteligentes, basadas en la psicología de personajes, como Desmontando a Harry, de 1997. Humor muy ácido que hace constantemente referencias a Ingmar Bergman. La película tiene altibajos y apariciones afortunadas de todos los actores, casi todos estrellas de Hollywood. Fue duramente criticada a pesar de sus explícitas referencias a Bergman. Por si no ha quedado patente que el humor, como en la vida real, en el cine se usa para hacer frente a todo tipo de situaciones y realidades, en muchos casos, como crítica social-política, también existe la comedia dramática. Y buen ejemplo de esto es La pequeña Miss Sunshine, del 2006. Melodrama familiar que sigue la fórmula de encerrar a los miembros de una familia durante un periodo de tiempo lo bastante tenso, añadir un montón de contratiempos y asistir a un renacer de afectos. Se entrelazan individualmente sus historias, deliberadamente desafinadas, excéntricas y emotivas. Guión inteligente centrado en muy pocos personajes e interpretación de conjunto. Y nos dejamos en el tintero para otra ocasión las comedias neorrealistas italianas de Federico Fellini o la filmografía de Jacques Tati en Francia, ya que tenemos que despedir la sección. Y cerramos con la melodía del programa de televisión, El Show de Benny Hill. Me conoce, qué extraño pensé. yo cantaba mi esperanza y un poco mi dolor. Suave me mata ese canto, sostiene mi vida esa voz. Suave me mata este ritmo, esa mirada, sonrisa cambia mi vida, cantando con toda el alma su canción. Atrás quedan temores, toda la soledad. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción, me encantó. Una emoción increíble. Mensaje y nada. Así es, y como hemos dicho al principio del programa, no sé si te ha quedado bastante claro que el sábado, día 29 de octubre, abre el telón la tercera edición del ciclo ZANZ, espacio de danza que organiza el Ayuntamiento de Pamplona en Cibibos y Turrama. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado lo que te he contado sobre este ciclo de danza? ¿Sí? Es una goza más, la danza es una de esas cosas que tampoco, igual no llega tanto a la gente como puede ser la música o el cine, y un poco para abrirse a esa parte de la cultura está muy bien estos ciclos. Estos espectáculos abiertos a todos los públicos. Claro, bueno, pues para hablarnos precisamente de este ciclo tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Ángel García Carreño, que él es responsable del Cibibos de Iturrama y también precisamente de este ciclo del que hemos hablado, la tercera edición del ciclo Dance. Hola, buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Oye, Ángel, estamos aquí un poco intrigados porque la verdad es que esta es la tercera edición, pero ¿cómo os dio por hacer, unos ciclos de danza? ¿Cómo surgió esa primera edición? Descubrimos hace unos años en la red de centros Cibibos del Ayuntamiento de Pamplona que la danza, así como comentaba vuestro compañero, no tenía la repercusión que podía tener la música, el cine, el teatro. Entonces decidimos crear un ciclo, en principio era un ciclo muy local, incluso carácter amateur, para dar cabida a las expresiones artísticas, escénicas relacionadas con la danza. El ciclo fue creciendo poco a poco hasta llegar afortunadamente a la tercera edición, que esperemos que sea todavía el inicio de un largo viaje. Oye, Ángel, y cuéntanos, ¿qué es lo que podemos ver en esta tercera edición Dance? En este año, ¿de qué obras, qué es lo que podemos disfrutar? Sí, bueno, gracias a la colaboración con con la Red de Teatros de Navarra, que, como sabéis, financia una parte de los montajes escénicos de la comunidad, hemos conseguido traer a tres compañías de fuera, una de Granada, una de Barcelona y una de Madrid, y además lo hemos completado con dos espectáculos de casa, ¿no?, como llamamos, que es con la compañía Hierba Roja y con la compañía Fuera del Eje. Para empezar el ciclo, el sábado tenemos un montaje muy especial dedicado al público infantil, a bebés, entre 0 y 4 años, acompañados de sus familias, y luego los siguientes sábados tenemos a un grupo catalán, yo creo que de lo mejor que hay en la escena actualmente en el estado, que es Natsus Danza. Luego tenemos a Fuera del Eje, Iñaki Fortún de Pamplona, menú del día vienen de Donosti y de Madrid, y finalizamos el día 26 de noviembre con la compañía Navarra y Hierba Roja. Oye, una pregunta, así que para la gente que no sabe mucho de danza, como yo me incluyo entre ellos, ¿qué nos dirías? ¿Qué es la danza, es de este tipo de danza? Porque claro, cuando nosotros nos dicen eso, igual nos imaginamos el ballet clásico o algo que no vamos a llegar a comprender. Yo siempre comento cuando me preguntan esta misma cuestión, la danza es como arte, una de las muchas artes que hay. Lo más importante es disfrutarla y no intentar nunca prepararse qué se va a encontrar uno, si va a ser capaz de comprenderlo. La danza es algo muy especial, se trabaja el cuerpo ante todas la gran diferencia con el resto de las artes escénicas, y en el caso de dance vamos a trabajar sobre todo la danza contemporánea, a diferencia de la danza moderna o el ballet, como tú comentas, que es anterior al siglo XX. En la danza contemporánea se trabaja el cuerpo como prácticamente único vehículo de expresión, acompañado algunas veces de música y en algunos casos totalmente fuera de música, solamente el cuerpo y la escena, ¿no? Oye, Ángel, una curiosidad, ¿cómo se prepara un espectáculo de danza para bebés de 0 a 4 años. Pues con mucho esfuerzo y sobre todo en el caso de la compañía de danza que vienen de Granada, la verdad es que ellos son pioneros en trabajar en los espectáculos dirigidos a bebés. La primera vez que me llegó la propuesta hace un par de años, mi pregunta fue la misma que vosotros, ¿no? ¿Cómo enfocar esta actividad a un público tan curioso como los críos de 0 a 4 años? Ellos realmente lo que trabajan es despertar a los bebés la creatividad, ¿no? Fomentar su emotividad, despertar en ellos las emociones. Lógicamente un bebé no va a seguir la línea narrativa de una obra, pero sí que trabajan con las luces, trabajan con la música, trabajan con el sonido, de modo que los bebés se sientan atraídos de algún modo con lo que está ocurriendo en la escena y asimismo pues se vayan familiarizando con la música en escena, con los colores, etcétera. Es un trabajo muy laborioso. Esta compañía realmente a nivel internacional están muy reconocidos y su autor, que es un mexicano llamado Omar Meza, es pionero en el trabajo con los bebés y esperamos en Pamplona, en Navarra, el sábado, bueno, pues poder ofrecerle tanto al público de la ciudad como a la comarca de Pamplona este espectáculo, ¿no? ¿Y crees que algo así puede llegar a desarrollar aún más la sensibilidad de los bebés por la danza? Yo creo que ¿sí? cualquier elemento artístico a un bebé siempre le viene mejor que quedarse en casa, ¿no?, escuchando el Baby Mozart. Yo creo que todo lo que sea a un crío acercarse a un elemento escénico, a un centro cultural, siempre es enriquecedor. Por supuesto que cada edad tiene su espacio y, lógicamente, no hay que meter a un bebé en ciertos campos escénicos, pero en espectáculos como este le van a venir muy bien al niño para aprender a desarrollar ciertas partes que todavía está naciendo en él, ¿no?, pues como puede ser la sensibilidad, el oído, la visión, etcétera. Y para el resto de los espectáculos, o sea, no hace falta que el que va a verlo no tenga ningún conocimiento previo ni nada, simplemente ir a disfrutar, ¿no? Uno de los objetivos de la red de centros cívicos siempre ha sido la proximidad con el ciudadano, ¿no? Lógicamente hay unos espacios en la ciudad como Baluarte y demás mucho más especializados en contenidos escénicos. En Civivox siempre pretendemos que todas las actividades, dentro de un mínimo de calidad, por supuesto, se puedan ofrecer al público de forma directa, sin ningún tipo de interferencia, de modo que el ciudadano pueda enfrentarse sin miedo a una actividad escénica de gran calidad, ¿no? Por eso traemos siempre espectáculos muy cercanos y sobre todo en el caso de la danza, como os comentaba, es muy importante venir a disfrutar, no venir ni a comprender ni a intentar descifrar qué quieren decir los artistas, sino solamente a disfrutar de la actividad. Ángel, háblanos del resto de los espectáculos, como nos decías, Where is my mind, sí. Menú del día. Bueno, Where is my mind es un montaje, el último montaje de Fuera del Eje Danza, creado por Acer Zabaleta para este grupo pamplonés. Sí. Ya lo estrenaron hace un año en el Centro Contemporáneo Duarte y ahora lo traen a Civivox y trabaja un poco, persigue responder a esas preguntas que todos nos hacemos en un momento dado de nuestra vida sobre qué sueños no hemos cumplido, ¿no? Es un montaje muy muy curioso porque además es la primera vez que Fuera del Eje va a trabajar texto en sus espectáculos y por eso están doblemente motivados. Además es una forma también de dar a conocer el trabajo de un grupo muy profesional que hay en Pamplona, tanto a la ciudad como a su comarca. Luego tenemos un grupo realmente muy, muy curioso, que es Menú del Día. Menú del Día nació como piezas pequeñas de distintos grupos de danza. Noemí Viana, que es de Donosti, y Jesús Rubio, que viene de Madrid, han seleccionado sus mejores piezas, lo han unido en un único espectáculo que es muy divertido, muy dinámico y que además incorpora la videodanza, ¿no?, que también es una especialidad de la danza muy interesante. ¿Videodanza? Luego, una pregunta, ¿has dicho sí, videodanza? Sí, bueno, la videodanza es danza creada en estudios, en pequeños platós, que está grabado y luego acompaña esa imagen al propio elemento escénico que pueda haber en el escenario, ¿no? Pues trabajarán imágenes acompañando el propio montaje escénico de la sala. O sea, que son unos montajes, no solo esa danza, son unos montajes audiovisuales, sí, bastante, o sea, sí, muy sí, trabajados, muy sí, elaborados. Sí, muy elaborados. Además, en el caso de ellos, trabajan la videodanza de las manos, que es muy curioso, pues hacen ballet con las manos, ¿no? No sé si os acordáis de la famosa película de La Quimera del Oro de Charles Chaplin. Sí, las patatas. Sí, sí, sí. Eso, pues, sí. Sí. En lugar de con los bollos, pues con las manos, ¿no? Un trabajo muy curioso que, de hecho, ganó un premio coreográfico en Madrid. Vaya, sí, porque eso requiere de una coreografía muy rica, ¿verdad?, sí, sí, en movimientos, ya que solamente se utilizan las manos. Vale. Exactamente. Y bueno, luego continuamos con un grupo catalán, yo creo que es de los cinco, sin desmerecer, por supuesto, a nadie, igual el más reconocido a nivel estatal, que es Naps Nus Dansa, a través de la colaboración de Toni Mira con Claire Ducreux, que es una francesa, una artista francesa muy, muy importante. Trabajan un espectáculo muy sencillo, muy delicado. Lo hemos seleccionado porque creemos que es ideal para el espacio de Civivox y Turrama. Y bueno, por último, finalizaremos el festival el día 26 de noviembre con Hierba Roja, y es muy curiosa esta historia porque Hierba Roja fue quien inauguró en el 2010 con precisamente Muto el festival Dance, pero con un proceso que todavía estaba en trabajo, ¿no? Ahora se ha ido acompañando Hierba Roja de diferentes artistas plásticos de Pamplona, como puede ser Verónica Guaras, y durante 2 años han estado trabajando en diferentes campos artísticos el trabajo procesual de Muto, y lo van a presentar el día 26, algo muy experimental, muy extraño, como lo suele definir muchas veces Laida, y que por supuesto os invito a conocer. Oye, una pregunta, ¿dónde puede informarse la gente todas las fechas concretas y horas? Claro, para... En la página web del Ayuntamiento, en www.pamplona.es, hay una nota de prensa indicando todo el calendario de los cinco espectáculos, y además en cualquier centro Civivox del Ayuntamiento de Pamplona tenemos las tarjetas con el calendario, así como el listado de precios, etcétera. Ángel, además de este ciclo, ¿se hacen otro tipo de actividades que vayan un poco orientadas a desarrollar la sensibilidad y el gusto por la danza? Nosotros intentamos que todas las actividades de Civivox sobre todo ayuden a crecer culturalmente a la gente, ¿no? Que apoyamos mucho el sentido crítico, que todas las actividades, tanto escénicas como incluso cuando proyectamos películas o cuando hacemos una conferencia, siempre intentamos favorecer que haya un sentimiento crítico por parte del oyente. Desde el teatro más amateur hasta el montaje más profesional que podamos traer, siempre intentamos favorecer que el usuario se vaya del centro, no ya con la palabra muy hablada de pensando qué ha visto, sino también con una conclusión, ¿no? Que le saque una conclusión de lo que ha visto para adaptarlo incluso a su propia vida. Entonces, no tenemos a veces actividades muy dirigidas a público muy concreto, sino que intentamos abarcar todos los públicos, pero siempre que cada uno de esos públicos saque lo más interesante para sí, ¿no? Ángel, ¿y la danza en Navarra hasta qué punto está desarrollada? ¿Tenemos artistas conocidos que estén girando, pues, por ahí? Mira, es una pregunta muy, muy importante esta que me haces, porque realmente en Pamplona, en Navarra en general, ha habido, pues, durante los años 90 una generación importante de coreógrafos, de bailarines, pero yo creo que es ahora, en los años 2000, cuando realmente está saliendo una generación de artistas muy, muy interesante. Nombro, por decir a algunos, sí, que tengo muy cercanos yo, es a Carmen Larraz, tenemos a Becky Siegel, a John Barbarin, tenemos a María Arcos, a Maribel Martínez, a la gente del circo danza también, de Oreca. Tenemos a una generación de gente muy, muy bien formada, formada internacionalmente, formada en Bruselas, formada en Francia, y que ahora vuelven a Pamplona y creemos entre todos los agentes culturales, pues el Centro Huarte, el Auditorio de Barañáin, el Civivox, que es el momento de ofrecerles un espacio para, además de trabajar, que también puedan mostrar su trabajo al público pamplonés, un público que, por supuesto, todavía está muy, muy poco maduro con respecto a la danza, pero que yo creo que es una cuestión de tiempo, y con esta fantástica generación que tenemos, que se vayan un poco acercando, ¿no?, a esa disciplina. Además, Ángel, que también en Pamplona tenemos varias escuelas de danza contemporánea, ¿verdad? Sí, sí, bueno, y escuelas con una tradición fantástica, como puede ser la escuela de Almudena Lobón. Tenemos unas escuelas muy importantes que siempre, bueno, yo entiendo que en la situación actual estén pasando por un momento más complicado, pero yo creo que lo importante es crear escuela, ¿no? Y también me remito a la Escuela de Danza del Gobierno de Navarra, que durante muchos años ha hecho un gran trabajo con Ana Moreno, y ahora en su nueva etapa esperemos que siga trabajando pues igual de bien, ¿no? Ángel, ¿existen subvenciones, ayudas para poder fomentar la danza, para ayudar a la gente a que aprenda a bailar, a que pueda desarrollar esta faceta? Yo no puedo hablar en el nombre de los artistas, porque yo creo que cada uno de ellos, sí, tiene un discurso diferente, aunque sí que reconozco que tienen una reivindicación encima de la mesa. Yo, como responsable de un centro cultural, sí que puedo decir que la ayuda reciente de la Red de Teatros de Navarra a través del Ministerio de Cultura del Gobierno Español, el ciclo Danza en Escena, que nos pone este dinero, nos facilita poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Porque el 50% de los cachés de estos grupos los subvenciona el Ministerio de Cultura. Entonces, si no fuese por este tipo de ayudas, y más en este momento actual, sería prácticamente imposible, en primer lugar, la exhibición de espectáculos, y en segundo lugar, favorecer que haya unos espacios para que artistas jóvenes y navarros puedan también participar, ¿no? Yo creo que es tan importante la ayuda a la difusión y a la exhibición como la ayuda a la creación. Claro. ¿Y os lleva mucho tiempo preparar un ciclo como es este, como el ciclo Dance? Bueno, en el caso de Dance, que es hoy la tercera edición, llevamos trabajando en él desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo, sí. Fíjate. La red de centros vivos somos muy curiosos porque tenemos paralelamente muchos programas. Tenemos aquí, por ejemplo, en Itonamo hoy tenemos cine dentro del ciclo, sí, de historias de cine. Tenemos teatro con la muestra de teatro del Ayuntamiento. Tenemos programas paralelos y hemos sabido trabajar paralelamente, pero siempre con un plazo mínimo de 6, 7, 8 meses, porque las agendas de las compañías son muy muy muy apretadas y o cierras bien las agendas y luego, pues lógicamente, toda la logística de preparación de necesidades técnicas y demás, pues lleva todo un tiempo más que amplio, laborioso. Claro. Ángel, por último, por favor, recuérdanos a qué módico precio podemos disfrutar de estos espectáculos. Sí, pues el espectáculo infantil, el de este sábado día 29, cuesta 3 euros en la entrada, y el resto de espectáculos, los otros 4 espectáculos, el precio son 6 euros. Se pueden adquirir las entradas en CD-Box y Turrama. ¿Las actividades comienzan todas a las 12:30 de la mañana? No, el espectáculo infantil sí que comienza a las 12:30, lógicamente por acercar un poco... Sí, que puedan comer también los bebés a una hora, ¿verdad? Pero el resto de espectáculos los tenemos a las 7:30 de la tarde, que creemos una hora más adecuada, ¿no? Pues para un público más adulto, más entregado, digamos, a las artes escénicas. Tenéis un aforo limitado, ¿verdad? A unas 110 personas. Para más el o día menos. De los bebés, sí. Y de hecho, bueno, pues aparte de invitar a todos los vecinos de Berrezar a que se acerquen a Pamplona a ver el espectáculo, están yendo muy deprisa la venta de entradas y nos quedan algunas pocas, porque tenemos el aforo limitado a 110 por los motivos de seguridad y de lógicamente que los artistas estén más cercanos a los críos. El resto de actividades son a 240 plazas y yo creo que va a haber sitio para todos. O sea, que tanto nos guste bailar delante del espejo en el baño o nos encante bailar por ahí y vamos a disfrutar como enanos, ¿no? Por supuesto, yo creo que tanto el día infantil como el día de los espectáculos adultos vais a disfrutar todos muchísimo. Así que podemos disfrutar de este ciclo Dance hasta el día 26 de noviembre, ¿verdad? Sí. Cerraremos ese ciclo con la compañía de danza Hierba Roja mediante el espectáculo Muto. Ángel, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ángel García Carreño, responsable del CD-Box de Iturrama y precisamente de este ciclo Dance del que acabamos de hablar. Esperamos que tengáis mucho éxito, que se llene hasta la bandera. Sí, esperemos. Que se llene completamente y que tengáis muchos éxitos. Os deseamos que sea el tercero de muchos otros ciclos que pues, nos vengan. Muchas gracias y sobre todo pues gracias por dar difusión a este evento, y vuelvo a reiterar mi invitación a todos los vecinos de Berrezara que acudan a Pamplona tanto este sábado como el resto de sábados. Nos encontraremos ahí. Muchísimas gracias. Ángel, un abrazo. Hasta agur, pronto. Agur. cuchara en la mano y un sorbete de limón que me supo a sabor y ya nos cuece el sudor y con la mano del ok escribí una canción. Llevo un ratito esperando sin hacer el amor y se derrite el calor sin derramar el sabor y con la mano del ok me gasqué otra canción. Y al tran tran me llevo a la boca un anisillo con sabor a ti. Y al tran tran me pido otra copa para olvidarme de que estabas tú. Bebiendo en mi vaso a un metro del suelo, yo soñando en tu pelo cerquita del cielo. Y hemos puesto una piscina en el mar para podernos bañar. Hemos roto las tijeras para dejarnos la melena. Siempre que salgo a pasear se me olvida la guitarra y me apetece tocar. Tengo una vida entera para escribir canciones. Llevo un ratito buscando y entre tu ropa el abrigo para escuchar nuestro amor y no encontré ni el tapón y con la mano de los gays me casqué otra canción. Y al tran tran me llevo a la boca un anisillo con sabor a ti. Y al tran tran me pido otra copa para olvidarme de que estabas tú. Bebiendo en mi vaso a un metro del suelo, yo soñando en tu pelo cerquita del cielo. Y hemos puesto una piscina en el mar para podernos bañar. Hemos roto las tijeras para dejarnos la melena. Siempre que salgo a pasear se me olvida la guitarra y me apetece tocar. Tengo una vida entera para escribir canciones. Nos hemos dado de alta en la seguridad social y para robar televisores. Y hemos puesto la sirena para vacilarle a las nenas. Siempre que salgo a pasear llevo el móvil por si acaso te apetece llamar. Tengo una vida entera para sentirme joven. Anisete, que esto es lo mejor. Y el tran tran. Y el tran tran. Coño con el anís. Y el tran tran. Thank you. Séptimo año, a lo largo de la primera semana de enero del 2012, se celebrará el ya tradicional Festival de Cortometrajes Sueños en Corto, certamen que promueve una vez más el reconocido Café Bretón de la capital riojana, con el objetivo de dar cabida y exhibición a los trabajos cinematográficos realizados durante el año 2011. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 30 de noviembre. Para hablarnos de esta séptima edición del concurso Sueños en Corto, tenemos con nosotras al otro lado del teléfono a Colo Cortés, dueño del Café Bretón y organizador de este y otros concursos que vienen realizando en el Café Bretón de La Rioja. Buenas tardes, Colo. Buenas tardes. Oye, Colo, ¿cómo se conjuga el trabajo en un café y el arte del que vivís rodeados diariamente? Pues es una forma de hacer actividades, de atraer a gente, de dar algo distinto a la clientela o atraer a otra clientela que le pueda interesar lo que hacemos, ¿no? ¿Y desde cuándo realizáis actividades culturales? Bueno, pues nosotros llevamos desde hace 18 años. Sí. Con un premio literario, que luego, si quieres, hablamos sí, de él. Sí, luego vamos a hablar y de él. Luego llevamos esto de Sueños en Corto. Lo empezó un amigo mío, Óscar, que tenía un bar que se llamaba El Sueño de la Musa. Sí. Y empezó a él porque le gusta mucho los cortos, el ambiente cinematográfico. Y lo pasa que tuvo problemas con la casa y tuvo que cerrar. Como teníamos amistad, ya hace 4 años, la cuarta edición, me propuse, ¿por qué no hacemos una prueba y lo hacemos aquí, en tu café? Y ya ese año no fue un concurso, sino fue una selección de los mejores cortos que habían pasado en la anterior etapa, ¿no? Ya al año siguiente, que ya se confirmó que ya no podía continuar con el bar, pues ya lo organizamos. Entonces es el cuarto año que se hace aquí la actividad, ¿no? ¿Y qué balance haces de estos 4 años que lleváis haciendo esta actividad en el Bretón? Yo el balance es positivo porque acude la gente, le gusta, se llena el salón del café. Yo creo que programamos unos cortos que le gusta a la gente porque por eso continúan viendo y claro, hay una expectativa de la clientela. Además coincidimos con el festival actual que mueve mucha gente a primeros de enero aquí en Logroño. Y yo el balance es positivo, Si no, ahí continuamos, ¿no? Claro. Si hubiéramos visto, pues hubiéramos estado un poco reticentes, pero ahí continuamos, ¿no? A pesar de que, bueno, la crisis, pues siempre tienes que buscar, arañar de aquí un poquito ahí, en poder buscar a alguien que te, algún colaborador, que algún proveedor que dice te ayuda un poco. Sí. La gente que lo hace un poco por amor al arte, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Habéis notado precisamente esta crisis a la hora de realizar actividades culturales, Colo? Yo, por suerte, no. Por suerte no, sé que la cosa está, lo único que bueno, que mantenemos un premio en metálico, que en Sueños en Corto, que es el que teníamos hace 3 años y no podemos subirlo por eso mismo, ¿no? Y aparte que tenemos el otro premio, que entonces ese sí que tiene más dotación económica, que es el premio literario, pero entonces, por suerte, en ese sentido no he notado. Que lo que pasa es que ten en cuenta que nosotros es siempre el sector privado el que nos arropa, ¿no? Y bueno, pues mientras, como estamos en un sitio céntrico, pues es imagen para la gente que apuesta, ¿no?, por la cultura. Así que no deja de ser una publicidad, pero una publicidad distinta, ¿no? Claro. Oye, Culo, ¿y qué tipos de obras audiovisuales soléis recibir? De todo tipo, es decir, que... ¿Y de todos los lugares? Sí, yo el primer año que participé en la selección de cortes fue el año pasado, porque más o menos se encargaba Óscar, y ahora lo hacemos entre de 3 personas, Carlos, Óscar y yo, un poco para... Entonces vamos filtrando, y ahí, bueno, ten en cuenta que el año pasado recibimos 130 cortos. ¿130 de esos 130 cortos? Cortos tenemos que reducirlos a lo que ponen las bases, entre 30 y 40, que son los que más o menos podemos programar en esas 5 días de festival, ¿no?, de concurso. Entonces, más o menos, depende de la duración de los cortos, incluimos alguno más, alguno menos. Pero bueno, tenemos cortos, la mayoría nos decantamos por los divertidos, ¿no?, porque y por una cierta calidad, ¿no?, dentro de nuestros esquemas, claro, tampoco somos profesionales. Eso te iba a preguntar yo, que a ver en qué se basaba el jurado precisamente para otorgar esos premios. Cuenta, el jurado es votación popular. Ajá. Entonces, preparamos unas papeletas y más o menos tenemos unos baremos que seguimos. Entonces, la gente que ve los cortes, que generalmente suele ser el que repite, es el que vota, ¿no? Si hay, normalmente son 5 cortos a cada sesión. Y pues que más votos tienes, pues se va sumando, se da un baremo, y luego al final de los 5 días, el que tiene el baremo más alto es el que le damos el premio, ¿no? Y es votación popular. Colo, ¿y recibís de todas las partes de España? Sí, de todas partes, ¿sí? De todas partes. Así que... ¿Habéis recibido también de partes, no sé, de Latinoamérica o pues, de fuera del Estado? Bueno, no. Lo que sí recibimos es... producciones conjuntas. El sí. año pasado había una producción conjunta española yugoslava que se llamaba Picnic y alguna más rodada en Inglaterra había, pero son producciones de conjuntas, ¿no? De alguien, o el director es español y lo ha rodado fuera con actores extranjeros, y por eso podemos que aceptamos en las bases producciones de fuera, pero que estén subtituladas en español, por lo menos. ¿Cuáles son? No dobladas. Sí, que no, vale, que no estén dobladas. Que no estén dobladas, no. Uh-huh. Como mucho con subtítulos, en versión original y subtítulos. Sí. Oye, y antes nos estabas comentando los premios. Había, decías, un premio económico, ¿verdad? Sí, tenemos dos. El importante es el de 600 euros para el ganador del concurso. Y luego tenemos una portada de corto de riojano, ¿no? Un poco dándole un potencial a la gente de aquí, ¿no? Entonces el riojano, que solemos programar uno por día, es decir, dentro de dos, tiene 300, ¿no? 300 euros. ¿Y tú te acuerdas de alguno de los ganadores de ediciones pasadas? Oye, si había un corto muy bonito que ganó hace 2 años, que sí. Yo porque sobre todo porque es la historia corta, ¿no?, que aparecía un jugador del Real Madrid, un corto italiano muy bueno, que se había rodado en Italia, pero el director era español. Es que no me acuerdo del título, pero era ambientado en los años 50 en Italia, donde salieron niños jugando al balón y estaba muy bien hecho. Ah. Y el del año pasado, el título, no me acuerdo, es que tengo tantas cosas que hacer. Era un... A ver, que me acuerdo, Intercambio, me parece que se llama. Intercambio. Colo, también realizáis, como decías, un certamen literario desde hace ya 18 años, sí. Que se llama Premio Literario Bodega Solarra Café Bretón, que en años anteriores han ganado escritores como el navarro Miguel Sánchez Ostiz, me comentabas. Exacto. Antes por teléfono, ¿verdad? Sí, llevamos 18 años, empezamos como una experiencia a ver qué pasaba, con una situación económica muy sencilla, y bueno, lo hicimos, nos gustó. El primer año ganó Francisco Sosa Wagner, que actualmente es eurodiputado por UPL. Lo que pasa es que es un hombre que es catedrático en derecho administrativo, pero le gusta escribir y se presentó y ganó el primer año. Bueno. El segundo año tuvimos la suerte de que se presentara Miguel Sánchez Ortiz y lo ganó. El cuarto año se presentó Juan Manuel de Prada y lo ganó. Así que llevamos, una serie. Y el año pasado el ganador fue el cubano Rafael Alcides, ¿verdad? Rafael Alcides. Premio Nacional de Literatura, que se llevó un premio de 6.000 euros y la publicación de la obra. Claro. Lo bueno, la característica de nuestro premio es que, aparte de una atracción económica bastante considerable para Logroño y para un café, publicamos la obra, ¿no? En una edición muy bonita, que además hasta ahora la editaba AMG, que es un editor local, lo que pasa que se ha jubilado, más o menos, y nos ha pasado el testigo a otra editorial de aquí que se llama Pepitas de Calabaza. Pepitas de Calabaza. Sí. La convocatoria para este certamen permanece abierta hasta el próximo 11 de diciembre, ¿no es así? Sí, se abrió el plazo el 6 de octubre. Y se termina la recepción de originales el día 11 de diciembre y el fallo se produce el 23 de enero. ¿Algo para algún requisito para presentar esas obras? Sí, bueno, lo mínimo, ampliamos el mínimo de páginas a presentar, el máximo de plazas a presentar, es decir, el mínimo. El mínimo son 70, el máximo son 100. Tienes que mandar 5 ejemplares de la obra al Café Bretón de los 34 Logroño, y con una plica, sobre cerrado, donde estén los datos del ganador. ¿Hay que poner también un seudónimo, como se suele hacer, un apodo? Sí, normalmente es un seudónimo, un poco para identificar la plica con la obra. Y bueno, los géneros, pues es la prosa, el diario. Lo único que son la poesía, el teatro y el ensayo literario, que son lo que sería más difícil de... ¿Y novelas, Colo? Novela corta. Novela corta. Cuento, diario. Lo que pasa es que últimamente lo que se ha decantado la gente es por el diario. Los últimos ganadores son diaristas. Es decir, háblanos de este género. Háblanos de este género de diario. Pero el género de diario es un género donde el escritor pues plasma su experiencia de unos años, de cierta forma, lo que ve, cómo ve el entorno, cómo ve su experiencia de vida, cómo ve el cambio de la sociedad, pues cómo vive él en pequeños rasgos, cada uno tiene su estilo. Entonces, ese es el diarista, ¿no? En concreto, por ejemplo, Alcides presentó una serie de escritos elaborados por él en Cuba, viendo la realidad cubana de los últimos 15 años, ¿no? Uh-huh. Desde sus ojos, ¿no? Sí. Que además, teniendo en cuenta que Rafael Alcides participó en la Revolución Cubana. ¿Participó? Y luego se fue distanciando, y él dice que tiene un exilio interior, porque no se quiere ir de la isla. Ah, o sea, que permanece aún en la isla. Bueno, entonces, sí. Igual es que no está tan mal ahí. Él no quiere ir, su Habana, ¿no? Su Habana. Oye, Colo, en las ventanas del Café Bretón se leen poemas de Manuel Díez Martínez, letras de Vainica Doble, citas de Roberto Iglesias. Bueno, está muy bien informada. Sí, y en Los Azucarillos, ¿verdad? Me han dicho que se pueden leer también poemas sobre el café de autores como Roberto Bolañas, acompañado de ilustraciones de pintores como Rosa Castellot. Sí, es otra de las características de nuestro café. Llevamos también casi 18 años donde el azucarillo es personalizado. Esto es precioso. Entonces, lo único que exigimos en la personalización es que el poema hable de café y el dibujo sea una taza de café. Ahí tienes otro concurso. Tengo una colección de como de 80 poemas. 80 y 80 dibujos originales de tazas. ¿Y no te has propuesto hacer, un concurso de poemas para azucarillos, por ejemplo? Porque sería buena idea. Algún día lo pensamos. Lo que pasa es que estamos liados en varias cosas, que luego lo importante es el trabajo, porque si no sirves el café a diario, Claro. Estas actividades no se podrían hacer, ¿no? Además, la Federación Española de Hostelería reconoció el año pasado vuestra trayectoria cultural con un galardón que en ediciones anteriores han recibido, por ejemplo, el Café Gijón de Madrid o incluso el restaurante El Bulli. ¿Cómo se le queda a uno el cuerpo cuando le dan un premio de estos? Bueno, pues te emociona mucho porque es alguien que te reconoce, ¿no? Si tú estás reconociendo... Claro, estás siempre dando premios. Premios a gente que escribe, y de repente hay alguien que dice, mira... te premia tu labor de todos estos años. Entonces supuso algo muy importante, el pensar que además en un café pequeño, aunque céntrico, en Logroño, pueda en un momento dado pues equipararse a nivel cultural con el famoso Café Gijón, ¿no? Claro. Pues supuso pues una gran alegría. ¿Y habéis visto aumentada vuestra clientela con estas actividades culturales que desarrolláis? Pues no lo sé, no, es difícil, no yo creo, supongo que es que sí y que no, o que por lo menos mantenemos a la clientela porque nos distinguimos, da pie a que está en la prensa bastantes veces al año, que todo eso influye en pues tener un prestigio y entonces supongo que esa es la clientela, pues claro. La mantienes. Pero claro. Realmente lo que conserva la clientela es que la atiendas bien, que alegremente, rápido, con buen servicio y con calidad en el producto, que es la base del trabajo. Yo supongo que todo esto ayuda, ¿no? Ayuda en algo, porque si no, pues no lo haríamos también, imagino, pero, y también porque disfrutamos de ello, ¿no? Hombre, yo estoy segura de que sí, porque al fin y al cabo estoy repartiendo alegría, estoy repartiendo premios y estáis repartiendo, bueno, pues un montón de sensaciones, ¿no? Que al fin y al cabo son todas buenas. Sí, sí. Yo creo que ayuda a todo, ¿no? Ayuda. Además nos da pie a no pensar solo que somos unos personas que solo servimos café, ¿no? Y hacemos algo más. Es verdad, que yo he estado 10 años de camarera y es verdad, uno se siente mucho mejor haciendo algo más también. Sí, claro. Cierto. Oye, ¿y qué tipo de gente es la que acude al Café Bretón? Bueno, el Café Bretón... ¿Son intelectuales acude, o...? Pues no estamos encasillados en edades, vemos desde los estudiantes que vienen a tomarse un batido hasta las personas mayores que vienen a jugar la partida por las tardes, la gente que viene a tomarse una copa por las noches, los fines de semana o entre semana. Es decir, tenemos una variedad de clientes, de edades y de personas distintas en nuestra clientela, ¿no? ¿Y recuerdas alguno de los artistas que han pasado por el café? ¿Alguno que te haya dejado buen sabor de boca? Bueno, buen sabor de boca, tú mismo, Roberto Bolaño, que nos dejó hace unos años, pero era encantador. Y bueno, muchos más, Manuel Díaz Martínez, como has dicho, que estuvo por aquí, ha estado varios años, que hemos conservado amistad, y además es un gran conversador. Y Armando González, otro cubano que vive en Miami. Pues bueno, es que además me acuerdo perfectamente que hace poco, porque además aquí en Logroño se realizan unas jornadas de poesía en castellano que suelen ser en mayo, entonces las ruedas de prensa de la poesía son en el Café Bretón, y así me da pie a pedir poemas sobre café. Y me acuerdo que este último mayo coincidieron Rafael Alcides, Manuel Díaz Martínez y este hombre Armando, que eran amigos de jóvenes y hacía 40 años que no se veían. Wow. Y fue entrañable, porque además tuvimos una comida donde estuvieron ellos, una comida donde nos sentamos a las 2 de la tarde y nos levantamos a las 2 de la mañana. Y toda la gente que estábamos con ellos, que era un pequeño comité, estábamos embelesados de las conversaciones de los tres personajes, ¿no? Claro, y de sus conversaciones tan interesantes, ¿verdad? Sí, entonces es lo más reciente, ¿no? Porque ha pasado mucha gente por aquí. Colo, ¿tenéis alguna página web donde la gente pueda informarse sobre estos dos certámenes que realizáis? Sí, bueno, ahora mismo me parece que si pinchas en Sueños en Corto en la red te aparecen multitud de periódicos donde aparece, porque página web propia no tenemos. Se parece mentira que con tanta actividad no tengamos, ¿no? Sí, siempre es pues una cosa que hemos pensado hacer, pero como yo concretamente somos un café pequeño y las actividades las realizo yo con mi mujer, y a veces, pues bueno, lo de internet se nos escapa. Y luego, en concreto, las bases del concurso del premio literario, sí. En la página de la bodega, que es Bodegas Olarra, están dentro de la página de bodega, están las bases del premio literario. Vale. Oye, Colo, pues yo te agradezco que nos hayas acompañado estos minutitos, que nos hayas contado en qué consisten estos dos certámenes tan, tan curiosos que celebráis en el Café Bretón. La verdad es que es una gran idea la que habéis tenido en vuestro café y que es una idea además que tendría que extrapolarse a muchos otros cafés y restaurantes, porque nunca viene mal acompañar la comida o la bebida de cultura, ¿verdad? Claro. No, yo estoy dispuesto a cualquiera que me diga la fórmula que utilizo yo, pues se la explico. Colo, pues de verdad, muchísimas gracias. Colo Cortés, dueño del Café Bretón y también organizador precisamente de este concurso Sueños en Corto 2012, que como os hemos comentado se celebra la primera semana de enero del 2012. Es el séptimo año que lo están realizando y establece un premio de 600 euros al mejor cortometraje y otro de 300 al mejor cortometraje riojano. Te llamaremos, Colo, para hablar en enero, a ver quién ha ganado, quién se ha llevado ese premio y que nos cuentes alguna anécdota de los cortos que recibáis esta edición. Pues muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Colo. Un abrazo muy fuerte desde Navarra. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Factoría. Tu sección de música en minoría absoluta. Minoría absoluta. El magazín cultural de Berriozar y Ratia. Cultural, por decir algo. Los jueves de 4 a 7. Esperemos que nos moleste el olor a goma quemada. En 100.8 de la FM. Y en www.busquiplaza.net. Yo ya. ¿Y tú? Aquí. Ay, Asier, con esa cuña tan sexy que tienes. No, es esa cuña, es esa cuña. Esa cuña tan sexy que tienes. Bueno, pues esta tarde vamos a seguir con voces sexys. Vamos a empezar hoy con una voz muy sexy, una de las voces más románticas que ha habido. Joe Cocker, autor de canciones como... Tiene versiones de canciones como I Put a Spell on You, muy romántico. Y hoy les traemos una canción de este artista... Que en realidad no es suya, es una versión de una canción de los Beatles, del disco, de un disco de St. Pepper's Lonely Hearts Club, bueno, un nombre, un título de esos rarísimo, que se llama With a Little Help from My Friends, con un poco de ayuda de mis amigos. Y esta canción, que como hemos dicho, es original de los Beatles, pero Joe Cocker la lleva a otro nivel. Le quita ese aire más pop, más alegre de los Beatles, y le da un aire mucho más radical, mucho más oscuro, con esa voz suya tan rota. Y tenéis que, para todos aquellos a los que os guste disfrutar de vídeos y de esas sensaciones audiovisuales, de ver y oír canciones, os recomiendo que veáis el vídeo de esta canción en el Festival de Woodstock del 69, que es una interpretación bestial en la que podemos ver la energía, los gestos, cómo lo vive realmente Joe Cocker y cómo da todo lo que tiene en esa voz tan maravillosa, tan rota, tan acorde a estos temas. Os dejamos con esta canción, With a Little Help from My Friends. Esperemos que la disfrutéis. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do I? A little help for my pain. All I need is my brother. Say I'm gonna get high. Tell me, don't you say it no more. I will help my friend. Gonna get by with my friend. I will help my friend. Yeah. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mine. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them. Yeah. Bueno, y seguimos aquí en la factoría. Y esta vez nos vamos a ir un poquito más atrás, pero siguiendo en el hilo. Vamos a hablar ahora de los Beatles y una canción suya que, bueno, esperemos que os vaya a gustar, porque, bueno, es una canción que la mayoría de vosotros ni siquiera sabríais que es de los Beatles. Es una de esas canciones que todo el mundo, cuando hablamos de los Beatles, se imagina, pues eso, canciones poperas, canciones palomiteras, muy románticas y tal, pero en absoluto. Esta canción ha sido fuente de inspiración y es base para todo el movimiento punk inglés y para todos los movimientos musicales de ese estilo que hubo después. Hay incluso personas que dicen que también pudo dar ciertos inicios junto a los Who, al heavy metal, del Led Zeppelin y demás. Lo primero que se nos vendrá a la cabeza será algún grupo de punk, seguro. Pero esperemos que reconozcáis que son los Beatles y que esta es la canción Helter Skelter. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. We'll stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Let's go! Bueno, somos conscientes de que todos los que no sois grandes fans de los Beatles habréis alucinado con esta canción, que atribuiríais posiblemente mucho más a Led Zeppelin o a cualquier otro grupo así, pero bueno, esto es para todos aquellos que creen que solo los Beatles son Shalala y cosas así, y Amor y Paz, también tenían canciones tremendamente oscuras y cañeras como esta. Y siguiendo así un poco en el estilo de canciones cañeras, vamos a pasar un poco al punk ya directamente, que es, esta canción tiene un poco la, es un poco la raíz, y vamos a hablar de los Clash, este grupo de rock de punk londinense, que por cierto, su canción London Calling, que es una de esas canciones míticas, ha sido durante este último tiempo el himno no oficial de las revueltas de Londres. Por aquello que dice la canción de Londres está ardiendo, Londres está ardiendo. ¿Qué puesto estás, Asier? Sí, estamos aquí a todo. Y hoy, bueno, no vamos a hacer arder a Londres, pero vamos enseñaros... Vamos a hacer arder en minoría absoluta. Eso es. Vamos a traeros hoy otro tema, que es Should I Stay or Should I Go. ¿Debería quedarme o debería irme? Una canción que, bueno, va sobre... Algunos dicen que es sobre la relación que tenía el cantante con su novia y otros que es sobre si quería quedarse o irse del grupo. Bueno, independientemente de que vaya, que exactamente lo mismo, la canción es muy, muy, muy graciosa, tiene una letra muy divertida y se les puede oír haciendo coros en castellano a los de los Clash. ¿Y qué dicen? Con ese acento, debería quedarme o irme, ese estilo, los ingleses hablando castellano. Y bueno, para que disfrutéis, os dejamos con esa canción, Should I Stay or Should I Go, de Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. So don't be careless, keep your mind. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, eso eran los Clash y su éxito Should I Stay or Should I Go. Esperemos que lo hayáis disfrutado y bueno, ahora vamos a pasar ya a introducir a nuestros invitados. ¿Verdad, Intané? ¿Qué es lo que toca? Ah, yo pensaba que ibas a seguir presentando canciones. ¿Qué va? ¿Qué mejor manera de presentar otra canción que a los artistas que tenemos aquí con nosotros? Bueno, pues si te parece, entonces vamos a escuchar un tema primero para presentarlos, ¿vale? Hip Hop Naf, la revolución del rap en Nafarroa, uniendo pensamientos por una misma causa. HP Cultura en X2011 suena. Libertad para crear un mundo. Con las manos, inteligencia y rima son las herramientas de trabajo. Encartas, unar colores, ya está y tú, censurar en el cap. Hip Hop Naf, batzen. Naf llega como un huracán, engulliendo todo en su torbellino. Y vino para dibujar el camino como un sol divino. Ya la sombra de los pinos se pondrán a divagar, a dibujar una ciudad, a proclamar las rimas desde la cima, a bailar encima de la tumba de la enemiga pública. Si el público fuera de sí, se nos viene encima. Thank you, bring you go, hip naf, good flow, I'm a tool below. Manos a la obra, ni esa tienda buena. Fuck you, suck your mouth, bitches. Tipi tapa, bitch kanaka, bat banaka, hip naf odera. Bunyu sampe dende, soko simpe dende. Rap lanyi dende, sama gaji dende. Hip naf. Seas quien seas, cuida aquello que deseas. El mundo está plagado por peña con malas ideas, pero puedes crear y verás cuál es tu odisea cuando quieras que las miradas más frías... Este tema, Asier, que estás escuchando, no sé si sabes que pertenece al colectivo Hip Hop Naf. Ese colectivo que quiere englobar y que quiere unir a todo el hip hop de Navarra, que trajimos hace ya unas semanas y que nos estuvieron contando esa propuesta que están realizando y ese trabajo duro en el que se han metido. Bueno, pues aquí tenemos a dos, precisamente, de sus componentes, a dos chicos, MC Koyik y MC Belcha, que pertenecen al colectivo Hip Hop Naf, que han venido aquí para hablarnos de su trayectoria musical, de su trabajo y, por qué no, para rapearnos también un poquito. Para crear un mundo con las manos, inteligencia y rima son las herramientas de trabajo. Bienvenidos, MC Koyik, MC Belcha, bienvenidos aquí en Minoría Absoluta, ¿cómo estáis? Bien, buenas tardes. Sí, bien, aquí estamos. ¿Estáis bien? Sí, Koyik, Kabuto, Belcha aquí, hablando lo nuestro un poco, la música, el hip hop. Oye, este tema que suena es estupendo, ¿eh? Me encanta. ¿Qué tal ha ido? ¿Ya habéis grabado el vídeo? ¿Habéis grabado ya el audio? ¿Lo tenéis todo preparado ya? Sí, bueno, pues ahora mismo la cosa está en el punto de que está terminándose el montaje ya del videoclip. Y bueno, próximamente, seguramente a principios de la semana que viene, cosas así, por lo que nos ha dicho el montador, pues va a estar listo ya para subir a la red. Se va a subir a YouTube. Y bueno, y vamos a hacerle promoción por ahí para que la gente lo vea, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un trabajo súper logrado, ¿no? Con un mogollón de gente que nos ha apoyado, que ha colaborado, ¿no? Aparte de todos los artistas que han participado en el tema. ¿Nos puedes decir alguno de los artistas que han participado? Sí, si no te acuerdas, pues, de todos. Sí, mira, pues ha estado Belcha, que está aquí. Ha estado Belcha, ha estado Marshall, de Libre Léxico. Han estado los chicos de Sinónimo de Estilo. Son todos de aquí de Iruña, ¿eh? Toda la gente Chula que Potra, ha... ¿verdad? La Chula Potra ha estado también. Vale. Jester de VK, en fin. Sí, RPV ha estado, Yosu de RPV, sí. Y Bisu ZTK, y Pike ha hecho la instrumental, DJ de ZTK, Pike. Y bueno, la verdad es que mucha gente, y la chica que canta el estribillo, que es Ixtiar, que es un encanto, que al final, mira, se volcó con nosotros. La metimos en un fregado que no veas a dos días antes de la grabación. Es la cantante de Afu, ¿verdad? No, es la cantante de Afu. Es la cantante de un grupo que se llama Anorexia, que además se ensayan aquí también en Berriozar. Sí. Y bueno, viniendo como viene ella de un estilo muy diferente, que es el rock, pues la verdad es que al final afrontó el reto y lo hizo de puta madre, ¿no? Con muy poco margen de tiempo se curró una melodía, casi que con una pequeña idea que le dimos se curró el estribillo también. Y bueno, y creo que ha quedado bastante... ¿La letra, quién la compuso, la letra de este tema? Pues bueno, la letra, cada uno... Ya, cada uno hemos pensado nosotros mismos, a ver, ¿qué nos parece el estribillo, no? Del tema que estamos haciendo, como por ejemplo Hip Hop Naf, varios idiomas ahí dentro, hay castellano, hay senegalés, el que canto yo, hay euskera, también Marshall es de América, Koji también es de Alicante, ¿sabes? Sí. Con el castellano de Jester, el mío, todo mezclado. Bueno, un estribillo que marca más o menos esto. Y cada uno ha pensado una palabra, por ejemplo. Y luego le hemos dicho, bueno, es lo que habíamos pensado, estas palabras. Y ella se le compuso de la forma, creo que la ha hecho mucho mejor que todos nosotros juntos. Sí. ¿Y estáis contentos con el resultado? La verdad es que sí, bastante contentos, porque no pensamos para nada, ¿no?, cuando empezamos con esta idea, de que acabaría de esta manera, ¿no?, tan, entre comillas, no tan profesional, ¿no?, porque siendo con medios a veces a nivel amateur y así, ¿no?, como se ha hecho el vídeo y tal, pero con gente de verdad que le ha puesto muchas ganas y lo ha hecho todo muy profesional, ¿no?, dentro del buen ambiente que se creó, ¿no?, de grabación y lo bien que lo pasamos, pero todo hecho con mucha idea, ¿no?, de quedar una cosa... Pues eso, muy profesional. Y vosotros además también rapeáis, que estáis dirigiendo ahí Hip Hop Na, pero encima estáis rapeando con todos esos artistas. Bueno, porque también yo suelo decir que en el rap, por ejemplo, si no estás en el rap no puedes hacer nada en el rap. Por ejemplo, uno que no es rapero, no sé si uno que trabaja de albañil, no le va a ocurrir hacer Hip Hop Na. Tiene que ser uno que le gusta el rap, o sea, que rapeas o estás muy cerca siendo un DJ o... para que te animes para esto. ¿Y tú has rapeado siempre, Belcha? Bueno, siempre, no sé, yo empezaba a rapear en mi país, en el barrio que vivo, en Parcial Aseni, que es un sitio de rap en Senegal. Bueno, hacía el hip hop ahí, y cuando he venido aquí también, bueno, quería rapear en castellano, de repente, a los 6 meses hizo un tema, que me costó mucho cantarlo, me acuerdo, esto creo que fue 2005 en Afujero, de Barañay. Uh-huh. Creo que son los primeros raperos que me han acogido aquí, ¿sabes? Como rapero. Ellos han visto mis principios cuando el castellano me costaba mucho, ¿sabes? Pero me han apoyado siempre en esto y hoy mejorando y seguimos siendo también amigos. Siempre me acuerdo de ellos por eso. Y voy conociendo otros raperos aquí con Koji, como el que está a mi lado. Y Marsal, Libre Léxico y toda esta gente. Antes también hemos creado un poco de pueblo negro. Éramos 3 senegaleses que nos gustaba el rap. Pero luego el tema de la inmigración, uno está por aquí, otro está por allá, cuesta mucho juntar, uno sigue otro, bajón, subidón, ¿sabes? Sí. Eso es el rap, pero siempre hay, puede ser, nunca se sabe, ¿no?, que se puede juntar o cada uno hace, mejor si se junta algún día, pero la música es así. O sea que hay compañerismo, ¿no?, entre todos los raperos. Sí, la verdad que hay buen rollo y se volcan sobre todo. Oye, ¿y vosotros cómo os metisteis en esto del hip hop? Porque, no sé, por ejemplo, MC Koji, que viene de Orihuela, de Alicante, viene del mundo de la música, con una larga trayectoria, además en grupos de rock. Sí. Y ahora, de repente, a rapear. ¿Cómo se ha desarrollado ese cambio? ¿Cómo has llegado hasta ahí? Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque yo he hecho cuentas también atrás en el tiempo, ¿no? El tiempo que llevo haciendo música, que debe ser como unos 20 años o así. Y no sé exactamente cómo he acabado haciendo rap, ¿no? Pero la verdad es que desde que empecé a hacer música siempre he tenido una mente un poco inquieta, ¿no?, musicalmente. Y no me gustaba aquello de las etiquetas, ¿no? O sea, a mí me gustaba hacer lo que me apetecía en el momento o de aquello de lo que me sentía influenciado o se mamaba en ese momento, ¿no?, en esa década. Y entonces, no sé, pues he hecho desde los principios, bueno, tocando el bajo sobre todo, que es lo que hacía, era bajista. Luego también más adelante me incorporé cantando, además. Y eso, heavy, cuando empezaba, con 17 años así, teníamos un grupo de heavy metal de toda la vida, ¿no? Y luego, pues también llegó la época del grunge y yo creo que mucha gente nos apeteció hacer aquello, ¿no? O sea, esa oleada que llegó de grupos de Seattle y tal, ¿no?, pues influenciaba un poco por aquello. Pues también hubo otro proyecto que además se llamaba HMSB, era curioso, era el nombre de las macetas con las semillas del bien, ¿no? Y era un nombre que surgió, sí. Era un nombre que surgió de el sueño que había tenido uno de los miembros del grupo, ¿no? Un sueño que tuvo así como un poco estrambótico, ¿no? Y de aquello surgió el nombre para la banda. Y luego más adelante, otro giro y empecé a hacer punk rock, ¿no? Con una gente, con una big band. Nos juntamos, empezamos siendo 3 tíos y acabamos siendo 8. Con teclado, con metales, trompeta, trombón, saxo, con percusión. En fin, que he pasado un poco por diferentes estilos, ¿no? Que como músico siempre me ha gustado ser un alma libre y hacer aquello que me apeteciese. Y... Hombre, el músico tiene que ser amplio, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? La mentalidad abierta un poco, ¿no? Pero tú también me imagino que tendrás tus influencias, ¿no? Esos artistas que te han influido más, igual que Belcha. Yo creo que sí. Supongo que todo al final te cala, ¿no? De alguna manera. O sea, todo lo que has ido escuchando o haciendo musicalmente en el tiempo, al final también se refleja en lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? O sea, yo ahora hago rap, pero también me di cuenta que mis letras, por ejemplo, mis textos, igual están más también a veces en ese mundillo, no, de otras cosas que he vivido, ¿no? Siendo rap y cantándolo de esa manera rapeada. Sí. Y tú, Belcha, cuando estabas en Senegal, dices que ya rapeabas, ¿verdad? Uh-huh. Y allá también te juntabas con gente y estabais componiendo. Sí, estaba con amigos que hay en Senegal, porque en mi barrio hay muchísimos raperos. Por ejemplo, en Dakar solo hay, por ejemplo, 3.000 grupos de rap. ¿3.000 grupos de rap? Solo en Dakar. Esto hace desde no sé qué año. Hay muchísimos raperos. Hay unos raperos que no tienen ni nada para colgar en la web, ni nada. Han sacado en, ¿cómo se llama? En cintas. Sí, en cintas de cassette, ¿no? De cassette. Hay muchos grupos así luego, cuando llega el internet, cuando para grabar. Por ejemplo, yo tengo mis colegas ahí, unos, fíjate, que tienen un video colgado en YouTube. Lo han visto 15.000 personas. Wow. Estos amigos... Yo, eran mis amigos, pero cuando vino aquí, ellas seguían haciendo rap y la hacen todos los días. Día, tarde, mañana, noche. No hacen nada más que rap. Los que le viven en Senegal rap lo hacen así. Pero nosotros como inmigrantes, ¿sabes? ¿Cómo para vivir eso? Hay algunas cosas que te van cambiando mucho, pensando el trabajo. Muchísimos factores más antes del rap, ¿sabes? Claro. Pero ellos como siguen haciendo, fíjate que les he llevado una cámara. Que yo encontré en Trapero de Mouse cuando estuvo trabajando ahí. Una cámara que estaba roto, tirado. Sí. Pero como era grande para mí, tal, le llevé, sacaban solo imágenes blancos y negros la cámara. Y han llegado, han sacado un videoclip con esta cámara que tienen en YouTube. Un video de la hostia y le montan todo ellos. Bueno. Unos cables ahí metiendo, ellos hacen todo, ¿sabes? Bueno, con esta gente yo, por ejemplo, de ahí venido... De este barrio. Hay una canción nuestra de Pueblo Negro. Se llama El Perro Ladra. Esta canción la hemos programado desde aquí. De un locutorio llamando a un tío de Senegal para que nos programe esta canción. ¿Qué dices? Porque era un sampling de... ¿Cómo se llama? Alpha Blondie. Para hacerlo con el rap. Un poco sí. Transformarlo. Le hemos hecho así, esta canción. Desde aquí, llamando a Senegal. Qué fuerte. Porque en este momento no conocíamos a nadie que nos hace programaciones de algo, ¿sabes? Bueno, había, sí, pero no conocimos. Por ejemplo, y de ahí nosotros, pues... ¿Y hacías conciertos en Senegal? ¿Rapeabas por la calle o tenías actuaciones? Sí, yo una actuación mía la he visto una vez en cinta, en Senegal, bueno, en ¿cómo se llama? La grabaron algunos franceses en mi barrio, organizamos un concierto de hip hop y nos grabó, pero esta es de cinta, de video. Joder, o sea, que ya sí. Vemos que los inicios han sido para todos. Bárbaros. Cada uno tiene su historia y es tremenda. Sí. Vaya, los inicios ahí grabando como buenamente podís, llamando desde aquí a Senegal para grabar. ¿Os parece que escuchemos, pues no sé, un par de temas? ¿Escuchamos uno de Belcha? A ver cómo vale, se bueno, le da. Bueno, a ver cómo... Sí, sí. Pero no se va a entender nada porque esto de Senegal es... Bueno. Esto para los inmigrantes senegales es... Belcha les dedica esto aquí en Berriozar Irratia. Yo quiero dama bëgg bokk ak yeen li Senegal yene borom immigration dafa metti lu mu metti metti. Come on. Na ko lol dafa fekk kawé boy dox nañ ba toy daxante ba boy lepp ngir baña soy fi mu nekk sax dama gëna joy faté wuma samay brok samay home boy bintu ya rasulullah sista yama doy mu yamalo sama xel dem ci yow sama xol bi toy fils xass boy doomu afrika bëgg teki tax mu jar ci patera tay limbi fekk buñu ko yegon ci tel babylon du mbeugel du ciofel kon ba fils yuta ta taxel ku deg bëcc ak nong ni fexel dundu ku deg gën la life jël la deg lu ma tégal babylon amul ni freedom ni happiness sa su ne nga gis ku may nam ni fess tek toy ñu lay wone boko fi di lay xolé beutu suñu rëmi ba ko fi jenn say ñolay tebali nga jël ndol mi buddi wala nga tar isa waqati babylon mun nga fi def ati ati mali fro xey suba ngon di ko takante ci ndjay frot ñu fogg ni da nga nan cipp rek door wa mu doy wa Tai boy, jotter in manu yo man boy. Bugger na kolol, da pa fek kabe boy. Doch nen batoy, da gan te ba boy. Le pengir banya soy. Timu nek sah, da ma gana yoy. Fate wuma sa mai brok sa mai hum boy. Bintu yara solula, sister yama doy. Mu yama low, sa ma hel dem te yo, sa ma hol be doy. Fizz hamsi boy. Bafinetsa gekuna bari go bisagn bisagnekuna dawlen jangi tik di rogalat foromu niggas jangi darsen bopo di khalat xam nga rek bo jele pitti mi ñinga bayyi gannaaw yolla ñu khalat te yone lu mu ndaw ndaw du ya tokisi babylon ngok dof yek nar yek life mutin por yay boy jotalin man yo mam boy bëgg na ko lol da fa fekk kabe boy dox nañ ba toy daxante ba boy lepp ngir baña soy fi mu nekk sax dama gëna joy fatte wuma sa may brok sa may hum boy bintu ya rasulullah sista yama doy mu jamalo sama xel dem ci yow sama xol bi toy please have some boy siempre quedará un amor nunca se sale ilusión. Soy de donde vengo, vengo de mi corazón. De donde soy, de donde vengo, vengo de mi corazón. Tu mala fate, tu mala fate, tu mala fate, tu mala fate, tu mala fate, tu mala fate. Belcha, esta letra de que habla de la inmigración. Sí, la verdad que habla de la inmigración, pero está mezclado con sentimiento también de acuerdo de la madre, la familia, diciéndoles lo que estamos viviendo aquí. Por esto la participación de Patri, sí, la chica que hoy es de Guinea Ecuatorial, su madre, su familia, sí, pero ha nacido ella en Canarias, pero vive aquí en Pamplona y está en un grupo y canta bien. Ajá. Pero hay unas letras que cantan en castellano y otras, sí, que cantan en senegalés. Tú coye que en castellano todo, ¿no? Sí, de no, momento no solo has en castellano. En euskera aún. Todavía no, todavía. No meterle no ninguna palabrita en euskera. Todavía no tengo ese nivel para poder escribir. Es que, claro, lo que pasa con el rap es que al final es rima, ¿no? Entonces, si no controlas bien la lengua en la que vas a escribir, es difícil rimar. O sea, es complicado, ¿no? Para darle el sentido, sobre todo que tú quieres darle, ¿no? A esa letra. ¿Y cómo se compone una letra de rap? Uf, no sé, supongo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Como dice por ahí. Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que haces? ¿Antes la base o antes la letra? No sé, cuando llega la inspiración, o sea, yo, a ver, por ejemplo, no trabajo, la mayoría de raperos, por lo que oigo por ahí, ¿no? Que me cuentan otros raperos y así, trabajan en el sentido de que escuchan una base, ¿no? O han creado una base o les han creado, ¿no? Y a partir de esa base, según lo que les sugiere la música, escriben una letra. Yo creo que voy al revés, ¿no? O sea, yo me viene la inspiración y estoy escribiendo y escribo una letra. Y digamos que lo que hago después es acoplar a una base. Claro que hasta ahora igual también he trabajado solo con bases de internet y cosas así, ¿no? O sea, no tengo un productor o un DJ con el que suelo trabajar que me haga bases, ¿no? Entonces, en principio es así. O sea, adapto más bien las letras a la música. Pero bueno, al final también te acoplas, ¿eh? O sea, es como todo, no sé. Sí, al final todo es adaptarse. Todo sí, es adaptarse, sí. Eso da igual. Y hace falta mucho ritmo, no solamente para componer la letra, sino luego para rapearla, ¿no? Porque, bueno, ostras, yo que no rapeo. Es un poco cada uno, ¿eh? La verdad que el rap es una música que es compleja, como otras músicas. Cada uno la hace de una forma diferente también. Pero hay que llevar también como un ritmo, ¿no? A la hora de cantar. Sí, la hora de cantar. Como dice Koji, también esto va mucho de cada uno. Porque si escribes primero, yo pienso solamente, ¿no? Mi humilde pensamiento, ¿no? Que cuando escribes primero, como lo que me ha pasado a mí, no he llegado a encajarlo la forma que me gustaba en la base. Porque le tenía escrito ya. Como que le he escrito, hay cosas que igual no puedo cambiar, pero se lo puede decir de otras formas. Claro. Hay de cara, hay gente que tiene muchísima técnica que le cogen esto, puede ser que se le clavan. Pero a mí esto no me puede pasar, porque le he intentado veces y no me sale. Es como los poemas, que tienes que llevar hasta la cuenta de la métrica, ¿no? Exacto. Por eso yo eso primero es. Hago la base. Si hago la base, yo tengo que escribir sobre lo que me da la base. Sobre esta métrica de la base, pues no tengo que salir de ahí, pues tengo la base. Como esto me sale mucho más fácil para mí que el otro. Pero normalmente me imagino que las letras que hagáis serán letras sociales, ¿no? No sé si llegarán a ser de protesta, pero al menos de la sociedad que vivimos, de los problemas que tenemos, del día a día, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que uno conoce. Sí, claro. Normalmente uno escribe de lo que conoce, de lo que ves, ¿no? De las experiencias que tienes. Yo en mi caso, por ejemplo, considero que soy un... Bueno, no solo yo, supongo que mucha gente también. Por ejemplo, cada vez empiezo a escuchar más rap que es diferente. O sea, que no es el típico rap solo de competi, ¿no? Y que habla de la calle, de que yo soy el mejor y que tú vienes aquí y que eres un niñato. Que... Quiero decir, creo que todo eso está ya muy escuchado en el rap, ¿no? Y que la gente también le apetece escuchar otras cosas. O simplemente a los raperos les apetece cantar otras cosas, como en mi caso, ¿no? Entonces yo hablo más de mis experiencias, de recuerdos que tengo, de cosas, hasta de sueños, ¿no? Que puedo meter ahí en letras. Y todo eso, pues intentando darle siempre una ironía también, ¿no? Una rima que tenga un flow, ¿no? También a la hora de cantar. Es también un poco, o sea, por ejemplo, comentaba Belcha, pues él trabaja igual en el, más en el sentido, sobre una base trabaja una letra, ¿no? Y yo trabajo al revés, sí que es verdad que luego me tengo que hacer el crucigrama, ¿no? Porque luego llego con la base y no me encaja nada, ¿sabes? Y tengo que empezar ahí, corta, pega, o sea, quito aquí, pongo allá, aquí me falta un cacho para que esta estrofa sea completa, pero eso también es un poco, para mí, parte de mi proceso creativo, ¿no? O sea, me divierte también eso, el coger luego una letra que me he tirado escribiendo... o en diferentes días o lo que sea, y tiene tres folios, y de ahí depurar luego un folio solo, ¿no? Y es también un juego eso para mí, ¿no? Ya, fíjate, palabras, escribir sí. Así, bueno, fíjate, si es tu idioma, por ejemplo, lo que te va a costar a ti, tu propio idioma, no te digo, te está intentando en otro idioma. Que si a él le cuesta a ti, no te digo, como ¿no? yo, con mis, el sentimiento que quiero expresar, con la rima, con el rap, por ejemplo... Una pregunta, Elcha, ¿tú escribes primero en senegalés y luego lo pasas a castellano o escribes directamente en castellano ya? Yo, por ejemplo, nosotros vacilamos los senegaleses inmigrantes aquí hasta que no empeces a soñar en castellano, ¿sabes? Todavía yo no estoy soñando en castellano, ¿entiendes? Porque como africano y, ¿sabes? Siempre pienso en mi idioma, casi claro, la mayoría de las veces. Los claro. dichos que digo en mi idioma, a veces les explico traducirlo. Hay gente que les hacen gracia, que les sí. gusta. A veces significa diferente, pero bueno. Como... Pero ya te sabes tus dichos en castellano, también voy. Bueno, algunos. Bueno, unos cuantos. Los más. Bueno, los que me han vacilado, los que te vacilan siempre. Al final acabas aprendiendo, ¿no? ¿Sabes? Oye, ¿viste cuánto tiempo llevas tú aquí? Yo aquí llevo ya 6 y medio para 7. 6 años. Pues sí. Mira qué bien habla castellano, ¿eh? Ya me gustaría ir a Senegal y aprender en 6 años Senegal. Padilla. Aquí estoy aguantando el frío del norte. La verdad no es lo que pensaba, mamo, cuando me despedí de ti. Pensaba iba a arreglar mis problemas ahí de mí. Ahora estoy enfrente, esta ecuación que me supera en mi mente. No sabía que inmigrante es inferior, pero subsahariano está mucho peor. Nadie sabe lo que hay que aguantar, te lo digo de antemano. Para encontrar un trabajo, conocer una chica, sentirse un poco más humano. Para superar, saltar los tópicos típicos de cada lugar. Primero aguantar el gobierno y sus leyes en contra de la inmigración. Años y años sin un curro decente. Porque todavía soy ilegal o indecente. Así me llaman los que no me aman. Llevo 3 años esperando que me llegue el arraigo. Una ley de Abuti en contra de nosotros. 3 años esperando para llevar los votos. Certificados médicos, precontratos, argumentos baratos. Están dudando ya de mi salud. ¿Cómo te sentirías tú? Impresionante, yo no sabía. No tenía ni puta idea que así miraban a mi gente. Los hijos de mamá África, donde sea condenado a sufrir. Después de ambular en la calle, al volver a casa, esto es lo que pasa. La caja tonta nos viola ella sola. Nos enseñan unas imágenes de una África distinta. Yo no soy en pintas. Veo la vida de otra manera. Le saco partido la tinta con prosas, con versos y con frases enteras. A ver si te enteras. Quieren minar nuestra conciencia. Menos mal hay resistencia. Mamá, no te digo nada. Aquí estoy en Iruña pasando las canutas. Pero siempre en mi ruta. Aprendiendo castellano con la gente por la calle. Siempre atentos en los detalles. De esas personas que aún no me conocen. Algunos tienen perjuicios sucios. Y todo eso sin conocerme bien en el fondo. Baño ni la saita o sondo nago. ¡Epa! ¡Jolines! Esto no te lo has inventado ahora, ¿no? No, son letras que escribo, bueno, lo que me ocurre, me ayuda mucho Koji Kabuto, por ejemplo, para formar las rimas, sí, la sí, forma sí, mejor sí. de decirla y tal. Oye, pues si os parece, después de este rap que te acabas de marcar, voy a poner Desagradecida de MC Kojic. Ay, ¿puedo decir algo antes de nada? Ay, claro. Pues nada, solo decir del tema este, pues que fue el encargo de un amigo que hace cortometrajes en vídeo y así. Y él, que no es muy del rap y esto, pero se enteró que andaba yo haciendo algo de rap ya un tiempo y me dijo, bueno, pues a ver si me haces un temica y eso. Y cogí una base de internet y bueno, y digamos que es el único tema de ficción que tengo, que está un poco basado en el guión del corto. Y se llama Desagradecida, nada. Desagradecida, vamos a escucharlo. Tuviste que verlo, eres agradecida, se está el mundo lleno. Se te quedaron los huevos colgando cuando viste lo que Nuria estaba tramando. Sin comerlo ni beberlo, tuviste que verlo. De desagradecida, se está el mundo lleno. Años juntos ya como pareja, ya las primeras de cambio va y me despelleja. ¿Será que el champán se le subió a la cabeza? O más bien será que empieza nuestra decadencia. Ten paciencia, hermano, mayores males hubo. Recetas por un tubo hay para salir de este desastre, de esta debacle que te envenena. Alcohol en las venas y tiritas para el alma. Y si no se te quita, puedes tomarte una aspirina. Tampoco te hará nada porque tu alma está varada como en alta mar, un buque como un bucle en internet. Así que ya ves, ¿por qué no empiezas otra vez? Le daré una fiesta americana para nuestro aniversario. Yo no conozco adversario, yo soy el único a quien ella anuda la corbata, yo la veo en bata y me desvivo por quitársela y ponerla a cuatro patas. Y sin darle tiempo, leerle el Kama Sutra entero. Su colección de mis gallumbos son el rumbo y son la historia de este idilio de idiotas que se querían comer el mundo. Y con el paso de los años se volvieron tacaños y ahora solo comen pipas Facundo. La ley de Murphy indica que todo puede ir a peor. Yo por si acaso lo pongo todo a su favor. Una fiesta privada solamente para dos. Y tus amigas de fondo llamando la atención. El mostrador es una pasarela de copas de champán que empieza a desfilar el rey de los gimnasios y que muy despacio saque su mortadela. Fernando, se te quedaron los huevos colgando cuando viste lo que Nuria estaba tramando. Sin comerlo ni beberlo tuviste que verlo. De desagradecidas está el mundo lleno. Se te quedaron los huevos colgando cuando viste lo que Nuria estaba tramando. Sin comerlo ni beberlo tuviste que verlo. De desagradecidas está el mundo lleno. Mentira tras mentira se forjaron nuestras vidas y al mismo tiempo se quebraron nuestros cimientos. La desconfianza se convirtió en la rutina y así me fuiste haciendo a tu imagen y semejanza. Ponlo todo en la balanza y dime si te engaño. Muchas veces he subido estos peldaños para estar contigo, buscando tu abrigo y secando tus llantos. Tú me dirás que nos para tanto, pero hoy has perdido el encanto. Te has destronado frente a mí. No voy a ser infeliz porque decidas pasar de mí. No voy a darte ese gusto, encanto que yo tanto en tanto. Voy a prepararme el equipaje y me voy a ir de viaje. Y cuando vuelva, seré el hombre más feliz de la faz de la tierra. Fernando, se te quedaron los huevos colgando cuando viste lo que Nuria estaba tramando. Sin comerlo ni beberlo, tuviste que verlo. De desagradecidas está el mundo lleno. Se te quedaron los huevos colgando cuando viste lo que Nuria estaba tramando. Sin comerlo ni beberlo, tuviste que verlo. De desagradecidas está el mundo lleno. Vaya tema, ¿eh? Cañero, ¿no? Vaya tema. Cañero. Sí. Un poco así, un poco heavy suena. Un poco heavy, no sé, un poco ahí de despecho, no sé. ¿Estabas enfadado cuando lo escribiste o...? No, en realidad, no sé, me dejé llevar, pero es un poco la historia del cortometraje, ¿no? O sea, el colega que, sí, que es un amigo con el que estudié fotografía, que se llama Dani Besado, y este tío, pues bueno, está loco por las historias en vídeo, ¿no? O sea, ahora andan haciendo... unos capítulos por internet de un superhéroe súper raro y antes pues haciendo cortometrajes, y en una de estas pues que iban a hacer este corto pues me dijo, ¿no?, de hacer la banda sonora y así surgió, ¿no?, un poco la letra y así. Luego también esta canta un poco heavy, yo creo que ahí es un poco la manera en que lo canté, es un poco punky, ¿no?, pero es porque el director lo quería un poco así, ¿no?, quería un poco que sonase como fuerte, ¿no?, que le metieras un poco de caña a la mujer, sí, del, sí, protagonista, ¿no? Sí, eso también, sí, sí. que yo he visto ese corto, lo he visto. Bueno, él es punk también, ¿eh? Hay que saber que él tiene una voz ahí. Sí. Claro, del punk, es no que es sé, lo que ¿sabes? Yo... Belcha, al final claro, de todo queda. Es lo que yo le decía antes, ¿no? Que se me hacía muy curioso, ¿no? De acostumbrada a oírle cantando con, en ese género punk, ¿no? Y de repente... oírlo rapeando, pues a mí se me, al principio, ahora ya me estoy acostumbrando, pero al principio me costaba. Que no puede ser. ¿Este es mi amigo? Yeah. ¿Qué le ha pasado? Me lo han cambiado. Bueno, la música es así, ¿eh? Solamente sabes dónde empezar. La música le posee a uno. Con dónde empezar, pero dónde terminas es muy difícil de saberlo con la música. Oye, me habéis traído una base, ¿verdad? Para cantaros un tema, cosilla, ¿no? Ahí, me habéis traído una por cosilla, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, déjale, no sé, alguna que hemos hecho, no sé. Sí. ¿No queréis cantar un tema juntos? ¿O quieres que ponga otra cosa? Sí, claro que sí. Bueno, ¿sí? Pon. ¿Lo pongo? Seguro, venga. Belcha, no me mires con esa cara, ¿eh? Yo, mira, si queréis os podéis poner de pie, os podéis sacar los micrófonos del pequeñito pie de micro. No sé, os digo, por sentiros más cómodos, porque se hace un poco raro, ¿no? Un rapero. Nos la rapeamos de verdad, cantando y quieto, ¿no? Porque el rapero poco... se mueve mucho, bueno, ¿verdad? También, yo soy de los raperos que cuando rapeo no soy quieto, ¿sabes? Claro, es que... para nada, ¿sabes? Es que hace falta ritmo a la hora de componer, hace falta ritmo a la hora de cantar y luego ritmo a la hora de moverse, ¿no? Va todo... Vale. Pero, ¿sabes? Unido. También no estamos en un ensayo, estamos ahí hablando una cosa y otra y de venga, repente, como raperos yankees ahí, tío. Como raperos yankees. Oye, pues, ¿cómo se llama este tema que nos vais a cantar? Puntos de partida. Esto, punto de partida, es como punto de partida. Yo, por ejemplo, lo he tomado de mi forma de entender castellano, que no entiendo mucho. Punto de partida le he tomado como el punto que de donde viene cada uno. Eso es. Así le he visto yo. Él desde Canarias, no, desde Alicante. Sí. Y la forma que ve la inmigración, estando en Pamplona y tal. Yo, como senegalés, problemas de inmigración también. Sí. Que por cierto, una cosita, ¿os podemos ver en algún sitio rapeando? ¿O todavía nos tenemos que esperar a que hagáis más temas? Yo, por mi parte, estoy preparando, digamos, un poco de repertorio así. Preparando una maqueta que quiero hacer. Igual para subir a MySpace o una cosa sencilla de unos 5 temas. Por ti mismo. Sí, pero vamos, no voy a hacer ni formato físico ni nada, ¿eh? O sea, quiero hacer una maqueta para MySpace en principio, para que la gente pueda ahí escuchar o y así. Sin más, y no, ahora mismo en el rack no tengo otra cosa, pero tampoco tengo prisa. Bueno, que tienes Gijón NAF bastantes también, ¿no? Sí, ahí andamos con el proyecto de Gijón NAF un poco ahí metidos y... ¿Y tú, Belcha, tienes preparada alguna cosita? Sí, bueno, algunas cosas. Yo últimamente casi lo que hago son más colaboraciones con gente y tal. Como he venido de un grupo que te dice Pueblo Negro. Sí. Y estamos ahí que, bueno, por la distancia tengo que hacer tal. Conozco gente de aquí, estoy haciendo colaboraciones, cosas mías también. Pero para hacer conciertos, si me llaman un concierto a participar, yo estoy para ir a cantar. Ajá. ¿Y las colaboraciones que realizas son con raperos de aquí, de Navarra? Sí, rapero. Por ejemplo, he colaborado con ZTK. No, que os lleváis muy bien con ZTK Rap, además, ¿verdad? Porque solís hacer muchas cositas con ellos. La verdad es que hemos hecho ahí buenas migas, son muy majos esta gente. La verdad que sí, son muy majos. Y con Aaron de ZTK, que he hecho el tema que te digo, pero con esta gente, con lo de Hip Hop NAF y todo, como te decimos, las bases, Pike ahí, siempre presente y muy humilde, la verdad, gente... De puta madre, como se dice, ¿sabes? Gente muy buena a la que hay que mantener cerca, ¿verdad? Sí, la verdad. Oye, pues vamos a escuchar este tema, Puntos de Partida, con MC Koyik y MC Belcha. Yeah, what's up? Come again. Yo. Beriosar gratia. Koyik o Belcha. Huh? Dan yu teu fi dan si dole. Dan yu teu fi dan si dole. Dan yu teu fi dancing doble, immigration, immigration. Dan yu teu fi dancing doble, dan yu teu fi dancing doble, dan yu teu fi dancing doble, immigration, immigration. Las cosas en el norte no son como las pintan, la gente con sus pintas, pero no llevan una pistola encima. Y no van cantando gora eta en cada esquina. Sí, sa, Nafarroa divina, grandiosa y mágica, más mágica que mezquina. Aquí la gente subversiva y activa, y también sufren altibajos. Y cuando dicen que hace fresco es que hace un frío del carajo. En el punto de partida se encuentra la salida, empieza la prueba de verdad de vida, la lucha incesante que me empuja hacia adelante. Ahora que lo pienso, que lejos está Alicante, aún así me llega aire fresco del Levante. Me siento un emigrante, sí, pero también parte de esta tierra y de esta gente. Ya, Belcha. Dan you teu fi dansi dole. Dan you teu fi dansi dole. Dan you teu fi dansi dole. Immigration, immigration. Dan you teu fi dansi dole. Dan you teu fi dansi dole. Dan you teu fi dansi dole. Immigration, immigration. Ella diferentes puntos de partida. Desde Senegal, Alicante, kendo kune famu pawo. Come on niggas for real. Wute funyu bawo, don't bend the ball. Meti meti dego, immigrante joko. Alicante dawulo, kanar just the joyo. Nyongi wute wallo, immigrante very hard but never die. Kala gana jage, neku mole bege, dewo mole tage. Mom de limle yene, wante mo fai fande, sako samai fande. Ninge wo defende, hana muno wet, full of fake jammer. Bunyu donon ben, konyu tek nyu fen, nyu sigil gal sen. And the gym a bok, police do you know fuck, police motherfucker. Dan you tell fi dansi dole. Dan you tell fi dansi dole. Dan you tell fi dansi dole. Immigration, immigration. Dan you tell fi dansi dole. Dan you tell fi dansi dole. Dan you tell fi dansi dole. Immigration, immigration. Ya, Belcha, Koji Kabuto, estuvieron aquí hoy contigo, loco. Berriozar y Ratia, 2011, ya. Papá, immigration, very hard, man. Hay que aguardar siempre. Papá, Koji Kabuto, Berriozar y Ratia. For real. Me habéis dejado asustadísima. De verdad, o sea, me ha encantado. Es que lo hacéis súper bien y tenéis además una expresividad alucinante. Y eso que aquí no os podíais mover mucho, ¿eh? Que a ti te he visto ya ganas de ponerte a dar casi saltos, ¿eh? más vale que suene bien, ¿eh? Que nos costó casi un año hacer este tema. Os costó casi un año hacer este tema. No, porque anduvimos ahí eligiendo bases. No, así. Porque también es para hacer un tema, a veces sale rápido, a veces sale lento. Depende. Porque este sí, nos costó un poco la idea, encontrar la base que nos gusta y tal. O sea que sois un poco también exigentes en el rap. En bueno, la música en general se exige en todo tipo de música, ¿no? Un poco dejado, diría bueno, yo, ¿eh? Pues, yo dejado. Dejado demasiado. Yo, dejado. La verdad que yo, te cuento, yo estoy dejado. Así, muy ¿eh? Dejado. Bueno, encuentras unas cosas que te gustan. A veces lo haces, le gusta a uno, a ti te gusta, pero se puede hacer mejor. Porque sí, pero no tenéis dejado. Fama de dejados los raperos, qué bueno, va. Tenéis sí. Igual fama más de chulitos o no, así. No, no sé, igual los raperos de antes, pero sí, verdad, los de antes. Los raperos hoy en día ya sabemos todo. Esto era el rap de antes, creo. La deba de eso, de chulos, de relojitos, no sé qué. Sí, bueno, como que los punkis también son unos guarros, pero que no tienen nada que ver. Bueno, yo estaba ahí con esta mierda de, ¿sabes? De pantalones grandes por aquí, cadenas. Yo he estado ahí, pero luego creces, aprendes más cosas. Creo que también aquí he aprendido muchas cosas, sobre todo en esto. El rap te debe vivir de otra forma, no es por la ropa y tal. Bueno, si le llevas la ropa y lo haces bien, pero no es solo eso. ¿Qué es? ¿Un sentimiento del alma? Es algo que sientes, que vives. No tienes que mirar solamente y decir que eres rapero. ¿Para qué? Hay que vivir, ¿no? Siendo un rapero. Sí, no sí solamente por el aspecto, sino que hay que vivir de acorde a como lo haría un rapero, ¿no? Que me imagino que, como hablábamos antes, es una actitud al fin y al cabo. Uh-huh, no claro. Solamente la actitud de la ropa, sino una forma de ser, un carácter, ¿no? Una manera de comportarse ante las situaciones de la vida, ¿no? La verdad que así, lo que vivimos en mi país ha sido siempre de muchos debates. Porque hay muchísimos raperos salían con muchísimo material vestiendo, ¿no? Como algo que cuesta mucho dinero y luego reivindicando la pobreza, ¿sabes? La gente decía, oye, no jodas. Tú lo que pones tú de ropa, tal, estás hablando, ¿qué pobreza nos hablas? Hay que predicar con el ejemplo. Y queremos raperos que están más cerca, que viven en la calle. Por eso ha cambiado mucho, muchos raperos que ya ahora son un poco de... Claro. Del pueblo y ya está, ni diferencia, ¿sabes? Ay, oye, pues yo os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí a Berriozar y Ratia, que nos hayáis acompañado este ratito. Ya sabéis que tenéis las puertas abiertas para cuando queráis, para lo que queráis y para como vosotros queráis. Pues muchas gracias a vosotros y nada, que ha sido un placer aquí compartir este ratico con la audiencia también, con la gente. Muchas gracias, MC Kojic, MC Belcha. Ha sido un placer. Espero que volváis pronto. Con algo nuevo, con algo exactamente, con algo nuevo. Cada vez, mira, aquí ya tenéis un vehículo de comunicación. Cada vez que queráis sacar un tema, me llamáis, os venís y lo cantáis aquí. Sí, está bien, la verdad. Muchísimas gracias. Y también agradecimiento a todo el mundo que está participando en Hip Hop NAF para sacar adelante lo que tenemos, que nos gusta todo junto. La verdad que muchísimas gracias a toda la gente y eso. Eso, y recordar a la gente pues que es un vehículo para todo el mundillo del Hip Hop, ¿no? Para, pues puede ser un escaparate, ¿no? Toda la gente que a partir de ahí se quiera promocionar o simplemente que se vean sus trabajos o su arte, ¿no? A su manera, grafiteros, skater, breaker, o sea, toda la gente del palo, ¿no? Pues eso, que hay esta Hip Hop para eso, para usarlo, ¿no? Para unir un poco a toda esa gente que apuesta por el hip hop, ¿no? Por el movimiento hip hop, que el hip hop no es rap. El rap es una de las herramientas que existen dentro del hip hop, como puede ser el graffiti o el skate o el breakdance, por ejemplo, ¿no? Eso es, correcto. Muchísimas gracias, espero veros pronto, de verdad. Un abrazo. Agur. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a nuestro compañero Asier Aragón, que se acerca a mi micrófono conmigo en control. Asier. Hola y adiós. Muchísimas gracias también a Esther Iriarte por habernos acompañado. Enviamos un caluroso abrazo a nuestra compañera Nuria Sagarra, que está enferma con gripe en casa. Nuria, ponte bien guapa. Y también desde aquí le enviamos un abrazo, pero tremendo, tremendo, tremendo, súper grande, que te queremos un montón, que tienes nuestro apoyo, que estamos para ahí para lo que quieras, a Fly Katana, Fly, vuelve de Cantabria, te queremos en Tafalla, queremos que vuelvas a rapear con la alegría de siempre, que eres un MC muy grande, te queremos un montón, de verdad. Muchas gracias a todos y a ser muy malos este fin de semana. ¡Agur! And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business.